Buenas tardes a todos. Lo primero que les voy a pedir a todos es que todo el mundo controle si ya apagó su celular. Los que no controlan les va a sonar dentro de un minuto y nos van a distraer a todos. Yo también tengo, ya lo apagué. Una porquería de iPhone 8. Ya lo puse. Ya lo puse en silencio. Porque ahora lo único importante es que nos concentremos. Fíjense bien lo que les voy a decir, jóvenes. En primer lugar, no sé qué se entiende en Tijuana por jóvenes, porque veo aquí a mucho adulto. Qué bueno, qué bueno. Me voy a tratar de adaptar a todos. Y lo que les voy a pedir es que, como en realidad todo lo que voy a decir ustedes ya lo conocen, no crean que vengo a inventar nada nuevo, simplemente que la manera, la dureza con la que te lo voy a decir, probablemente es la primera vez que lo vayas a oír así en tu vida, porque a muchos predicadores les encanta, pues por no pelearse con nadie, por quedar muy bien, decir las cosas lo más suave posible. ¿Y saben qué? No estamos ya con tiempo para decir las cosas con suavidad. Cuando vas a comprar un coche te dicen, ¿sabes cuánto cuesta? 200 mil pesos. ¿Cuál suavidad? Págame 200 mil pesos, no te lo llevas. ¿Quieres volar en avión? 4.500 pesos. No hay suavidad. Imagínate que te dijeran, mira, piensa que no es tan grave. 4.500 pesos los tiene todo el mundo. No te preocupes. Tú dámelos y yo te doy un papelito y te subes al avión. No, no hay diálogo. Págame 4.500 pesos si quieres subirte a un avión. Y cuando se trata de cosas importantísimas, como escoger al hombre, a la mujer de tu vida, noviazgo, qué se puede, qué no se puede, la droga, ni te acerques, el alcohol, cuidado, relaciones prematrimoniales, ahí la gente quiere hablar con una política, no vayas a ofender a los jóvenes, yo no vengo a ofenderlos, vengo a decirles, por amor de Dios, solo tienes una vida. Decídete a vivirla como la tienes que vivir. El año pasado me llevé 40 personas a la India, a la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Y pues en la India, entre budistas y hinduistas, miles, millones de gentes que creen en la reencarnación. ¿Y sabes cuál es el problema de creer en la reencarnación? Yo no juzgo a nadie. Si yo hubiera nacido en la India, yo sería hindú o sería budista y seguramente creería en la reencarnación. Yo no juzgo a nadie. Pero ¿sabes cuál es el problema de creer en la reencarnación? ¿Qué importa si echas a perder esta vida? No te preocupes. Te reencarnas en otra y ya está. Y cuando lleves 10 vidas, no te preocupes, 11, 12, 25, estaba yo en la India y me dice alguien, dicen que Buda llegó a tener más de 530 reencarnaciones. Y yo le dije, ¿y quién se las contó? 530, pues alguien que habrá tenido 600 y que más o menos coincidieron en la misma época. 500, ¿sabes qué es la única certeza que yo tengo en mi vida? De las pocas certezas que tengo, tengo una vida, es esta, la estoy viviendo. Nada de que esta vida voy a ser alcohólico, drogadicto y mujeriego y ya en la próxima me porto bien, no me digas. El otro día vino conmigo una mujer y me dijo, padre, creo que en mi vida pasada yo fui artista. Yo le dije, yo creo que usted en su vida pasada fue idiota. Y si sigue así, podría reencarnarse en imbécil. ¿Por qué no mejor se deja de historias y vive esta vida, la única que tiene, como Dios manda? Y como Dios manda no es vivir con las manos así juntitas dentro de una iglesia rezando todo el día. No, hombre, no. Cásate, enamórate, ten dos hijitos, diviértete, viaja, pasea, haz un restaurante, cómprate un coche, hazte una casita, pásatela bien y pórtate bien y ama. La felicidad es una cosa hermosísima. ¿Saben de qué trata? Solo tienes una vida, decídete. No crean que me ven vestido así y dicen, uy, este viene a decirnos que es pecado y que no es pecado. No vengo a eso. Si viniera yo a decirles qué es pecado y qué no es pecado, esta charla se llamaría Los 10 Mandamientos. Y te los explico. No vengo a eso, vengo a hablarte de un tema mucho más grande. Tu felicidad. ¿Saben cómo se divide el mundo? Hay gente que cree que se divide en norte y sur. No, hombre, no. En este mundo hay blancos, negros, verdes, chinos, indígenas, aborígenes todavía en Australia y en no sé dónde. Hay enfermos y hay sanos. Hay pobres y hay ricos. Hay enfermos y sanos. Hay de todo. Pero ¿sabes en qué todos coincidimos? La raza que seas, la religión que tengas, la condición física de salud y económica que tengas, todos estamos buscando la felicidad. El que se droga cree que ahí está la felicidad. El que tiene 5 mujeres, 5 amantes, cree que ahí está la felicidad. El que roba está buscando realizarse robando pues para hacer dinero fácil. No hay nadie que haga las cosas diciendo yo quiero ser infeliz. No. El que hace estupideces y echa a perder su vida, desgraciadamente, o está enfermo, que los hay, enfermos mentales, o estás buscando la felicidad equivocadamente. Yo pertenezco a las maras, tengo una pandilla, me agarro a golpes en la calle, estoy buscando la felicidad. Reparto droga, soy narcotraficante, estoy buscando la felicidad equivocadamente. Entonces, ¿de qué trata esta charla? No te engañes. Les voy a decir yo rapidísimo, bien fácil, ¿dónde está la felicidad? Y que nadie pueda salir de aquí y diga el resto de su vida, nunca me dijeron. Lo sabías perfectamente, lo sabías. Ahí te va. Si yo les reparto ahorita a todos ustedes una hojita en blanco y les digo, pónganme aquí su nombre y nada más díganme, ¿cómo se ven dentro de 20 años? Es decir, tienes 15, ¿cómo te ves de 35? ¿Tienes 20, 40? ¿Tienes 40, 60? Estoy viendo aquí algunos ya mayores, ¿tienes 60 años? Ya quédate como estás, ya no te proyectes. No vaya a terminar esto en velorio, ya quédate como estás. Yo les adivino lo que pondrían todos ustedes. Es bien fácil adivinar. ¿Sabes cómo te quieres ver dentro de 20 años? Todos nos queremos ver con salud, en paz, trabajando, con mis estudios, con el amor de mi vida, con 2 hijitos. Mi abuelita, 17. Eran otros tiempos. Y tengo un compañero sacerdote que es el número 22. Sus papás, no contentos con tener 2 equipos de fútbol, se fueron por el árbitro. Impresionante. 23 hijos. Pues esos tiempos ya se acabaron. ¿Sabes cuántos vas a tener tú? 2, 3. Pues mira, dentro de 20 años, todos ustedes quieren tener al amor de su vida, su trabajo, sus estudios, su casa, su coche, viajando. Yo quiero un restaurante, yo quiero una taquería. Cada quien querrá algo. A lo mejor alguna escribiría, me veo cantando como Shakira. Felicidades. ¿Tienes voz? Ponte a cantar como Shakira. A lo mejor alguno diría, me veo como Ricky Martin. Mejor no, mejor no. No tengo nada contra él, pero mejor no, mejor gente normal, normal. Ahorita hablaremos también de ese tema. Entonces, qué fácil adivinar todo lo que ustedes quieren, es bien fácil. Qué desgracia lo que te voy a decir. Si nos vemos aquí todos dentro de 20 años, somos los mismos. Y me presento yo aquí con los papeles que ustedes hoy escribieron y los voy levantando uno por uno, una por una. Fulana, levántate, dice aquí, casada, enamorada, 2 hijos, carrera, coche, casa y viajando. Fulano, levántate, dice aquí, casado, enamorado, 3 hijos, arquitecto, viajando, disfrutando, bailando por todas partes. ¡Qué tragedia! Si las cosas siguen como van, desgraciadamente el 50% de ustedes cuando yo los levante me van a decir, no padre. ¿Por qué? Uno dirá, casado, divorciado, vuelto a casar, No veo a los hijos de mi primer matrimonio porque se los llevaron para Chiapas y pues ahí se quedaron. Otra dirá, casada, padre, pero no enamorada. ¿Por qué? Ah, es que me casé embarazada de 17 años y pues no ha funcionado. Me tuve que casar. Estaba yo en Ciudad de México hace un mes y medio y me dicen una señora, padre, ¿le puedo traer a mi hija para que le dé una bendición especial? Yo dije, pues se va a la universidad o qué. Me trae a una niña de 16 años, pero de este tamaño, chiquita, flaquita, así, arrancada de un póster de Walt Disney, la tía. Chiquitita. Me la quedo viendo y digo, esta no se va a la universidad. Le digo, ¿de qué es la bendición? Padre, tiene 5 semanas de embarazo. 16 años. Se me sale a mí la pregunta y le digo, ¿qué te pasó? No, perdón, yo sé lo que te pasó, yo sé lo que te pasó. No te embarazó el Espíritu Santo, ni mucho menos. Yo sé lo que te pasó. Pero me puedes decir, ¿y por qué? ¿Con quién estás enamorada? ¿Te propuso matrimonio? ¿Qué haces con una niña de 16 años? Un bebé es un bebé, ¿eh? Un bebé es una preciosidad. El aborto no lo debes pensar jamás, no seas asesino. Un bebé es una belleza, pero un bebé se merece un papá, una mamá, una casita, un trabajo, un ambiente. Un bebé no puede nacer de una niña, claro que puede nacer, y de 13 años también. Pero no se vale. Y entonces pregunto, ¿y por qué lo hiciste? No hay explicación. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Unos dirán, casado, divorciado, no veo a mis hijos. Otra, casada, pero no enamorada, me tuve que casar embarazada. Otro dirá, casado, padre, y enamorado, pero con un problemón. ¿Qué? Soy alcohólico, le he pegado 3 veces a mi mujer, me han corrido 5 veces de la casa, he estado en 2 clínicas. ¿Y para qué te metiste al alcohol? Y tú, casada, enamorada, padre, pero le entré a las drogas cuando tenía 18 años y no puedo dejarlas. Otra, casado, casada, enamorado, sí, pero mis hijos, un desastre, padre. Tengo un hijo de 15 años, no estudia, pandillero en el alcohol. Pues, ¿qué hiciste? Tú eras la madre, eras el padre. Ni que yo viniera aquí a decirles a ustedes que todos ustedes tienen que hablar 3 lenguas, tener 2 carreras, tener todos un negocio propio, todos ustedes tienen que ser licenciados con posgrado en Estados Unidos. No, hombre, no, cálmate, cálmate. La felicidad así, la que todos podemos alcanzar, salud, paz, amor, familia, trabajo y ser una buena persona y estar cerquita de Dios. ¿Cómo es posible que haya gente que ni eso lo va a alcanzar? ¿Por qué? Porque se va a tropezar con drogas, cigarro, alcohol, pornografía, pandillas, disque amigos, pereza, falta de ideales, etcétera, etcétera. Y mira, antes de entrar en el tema para decirte cómo evitar esto, ¿sabes por qué mucha gente se va a confundir? Porque nos han cambiado los valores. Cuando yo tenía la edad de ustedes, los valores eran bien claros. El matrimonio es para siempre. La familia es para toda la vida. Se da la vida por la fe, se da la vida por la patria. La gente daba la vida por la fe, por eso los cristeros. La gente daba la vida por el matrimonio. Cuando yo tenía 10 años, no había divorciados. Hace 40 años había uno por ahí. Hoy, cuando yo tenía tu edad, no existía la droga. Existía, pero ¿quién la usaba? Solo los malos. No cualquiera se la vendían aquí enfrente del colegio. Cuando yo tenía tu edad, se daba la vida por la vida. ¿Qué es dar la vida por la vida? Nadie abortaba. Estoy esperando un bebé que tiene síndrome de Down. Que nazca, que nazca. Mi hijo, me acaban de decir, lo vieron en mi vientre, que viene sin 2 dedos. Que nazca. Andrea Bocelli es ciego y canta precioso. Tony Meléndez, le faltan los brazos y tiene familia, maneja, trabaja, toca la guitarra con los pies. Hay un australiano que no tiene ni piernas ni brazos, se llama Nick. El tío se dedica a dar conferencias motivacionales a los que tenemos piernas y brazos. ¿Cómo voy a decir yo, mata a este? No me digas. Cuando yo trabajaba en Roma, cuando yo estudiaba en Roma hace 30 años, tenía un profesor, ya murió, un jesuita, escribió 20 libros en su vida, una mente, una inteligencia del tamaño de una catedral, nació sin tres dedos en una mano. Sin tres dedos, la mamá lo dejó nacer perfectamente, una lumbrera. Cada año comenzaba su primera clase en la Universidad Gregoriana, 2,000 alumnos en el aula magna, y comenzaba siempre con su primera plática diciendo: hoy les voy a enseñar cuáles son las 5 razones naturales de la existencia de Dios. Le faltaban 3 dedos. Al final se despedía de mano de todos, y tú le dabas la mano y decías: híjole, aquí faltan 3 dedos, qué horror. Y tenía una cabeza espectacular. ¿Para qué quiero 3 dedos más? Hay gente que tiene 10 dedos y no ha hecho una sola cosa que valga la pena en su vida. Cada quien tiene que aprovechar los dones que Dios le ha dado. Entonces, ¿a qué iba con esto? Nos han confundido. ¿Y qué significa nos han confundido? Te lo voy a explicar con un librito que me leí hace muchos años que se llama El traje nuevo del emperador. Mira, brevísimo. Cuando lo encuentres, léetelo. Un emperador estaba harto de vestirse todos los días de seda, de lino, de púrpura, de piedras preciosas. Llamó a sus sastres y les dijo: háganme un traje nuevo, pero diversa la tela. Se presentaron muchos sastres con más seda y más lino. Nadie los satisfacía hasta que aparecieron 2 sastres muy inteligentes y le dijeron: majestad, traemos una tela completamente diferente a todo lo que usted ha visto. ¿Por qué? Porque es completamente invisible. Solamente la pueden ver los inteligentes. El rey dice: a ver. Abren un cofre y dice que sacan la tela. Mire, mire qué tela. La tela no existe, pero se la enseñan así. El rey no ve nada, pero no puede aceptar que es un idiota. Y dice: qué colores, qué tela. Ya está, háganme un traje. Le toman medidas. Bueno, primero llama a sus 3 consejeros y les dice: ¿qué les parece esta tela que solamente podemos ver los inteligentes? Los 3 idiotas se quedan así. No ven nada y dicen: qué pliegues, qué textura. Ya está, háganme un traje. Le toman medidas y se van, y se presentan 1 mes después, justo el día del desfile del rey por todo su reino, y se le avisa a todo el pueblo: no te pierdas el desfile en la plaza pública. El rey vendrá vestido con un traje completamente invisible que solamente podremos ver los inteligentes. Todo el pueblo a la plaza pública. Llegan ahí y estos 2 llegan al palacio y le dicen al rey: quítese todo. Lo dejan como vino al mundo y lo empiezan a vestir con el traje invisible. El rey no ve nada, pero mete piernas y brazos. Ahí se está vistiendo. Ya quedó. Se abren las puertas del palacio. Salen caballos, dromedarios, elefantes, y de pronto aparece la plataforma del rey. Cuando lo ven salir, nada más con su corona y agarrando su cetro así. Nadie quiere aceptar que es idiota y comienzan los comentarios. ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien le queda! Pero el rey pasa delante de un niño de 7 años y, como los niños no saben decir mentiras, el niño grita: ¡el rey va encuerado! El rey se da cuenta que le tomaron el pelo, se tapa como puede para atrás y se acabó el desfile y el libro. Cuando leí ese librito me quedé pensando: el tío que escribió este librito es un profeta de nuestro tiempo, nos ha retratado al 70% de la humanidad. Créanme, jóvenes, 70% de la humanidad vamos por este mundo completamente desnudos de valores, creyendo que estamos vestidos con unos valores que solamente pueden ver los inteligentes. Miren, 4 botones de muestra. Nadie se me distraiga, ni con comida. El aborto. Estás esperando un bebé que no lo quiero, fue sin querer, no me di cuenta, ya tengo 4, bien enfermito. ¡Aborta! ¡Qué inteligentes somos! Hoy se puede todo. Hillary Clinton dijo: si yo gano, se podrá abortar hasta el 9.º mes. Asesinato. Pero qué inteligentes somos. Soy yo el que me embaracé, pero ya no lo quiero. ¡Aborta! Mira, qué inteligentes somos. El divorcio. Estás casado con un hombre, con una mujer que no lo quieres. Ya llevo 20 años, es insoportable, le cambió el carácter. ¡Divórciate! En todo el mundo ya se acepta el divorcio express, como el café. Te lo dan en 15 días. Nada de que espérate 3 años. 15 días y divórciate. La sexualidad, jóvenes, y lo digo también para los papás porque les toca educar a sus hijos. El gobierno no educa a nadie. El gobierno, el que sea, manipula a todos. Fórmate, forma a tus hijos. ¿Qué es esto de la sexualidad? Qué inteligentes somos. Cuando yo era niño, todos éramos hombres o mujeres. Hoy, escoge tu preferencia sexual. ¿Y eso qué es? ¿Qué quieres ser? Hombre, mujer, homosexual, lesbiana, bisexual, travesti, transexual, trisexual, pentasexual. Hay 5 géneros. Pásale por todos y me cuentas a ver cuál te gusta. Un día yo en Guadalajara en mi coche a las 12 de la noche. Salí de una cena después de mi plática. Llego a un alto ahí en la calle esta que está donde está Plaza del Sol, Boulevard López Mateos, algo así. Me paro en la esquina, yo solo, y veo 5 o 6 mujeres ahí en la esquina, ya se imaginarán vestidas como, y me gritan, ¡guapo, bájate! Pues yo así, ¿no? Que se ponga el verde inmediatamente, se pone el verde, boom, ni me esperé al verde, me fui. Al día siguiente le digo a mi asistente, oye, qué impresionante, en Plaza del Sol a las 12 de la noche, 5 o 6 mujeres ahí gritando a la gente, padre, no son mujeres. ¿Cómo que no, hombre? Cuerpazo, guapísimas. Padres, son hombres. Vaya hoy en la noche y los ve bien. Le dije, que vaya tu padre. Yo no me acerco a esa esquina ni aunque me paguen. ¡Qué horror! Pero todo a nombre de la inteligencia. ¿Qué quieres ser? No tengo nada en contra de los homosexuales. Me dedico a ayudarlos. Conozco personas buenísimas. El problema es cuando... ni lo habías pensado y te lo están metiendo en la cabeza. Hoy los libros de texto quieren decirles a los niños, ¿quién te dijo que somos hombres o mujeres? Descubre, escoge tu preferencia sexual. A mí nunca me dijeron nada de eso. Yo soy felizmente hombre y pertenezco felizmente a una familia y no estoy en estos rollazos que... tengo cuerpo de hombre, pero me identifico mujer. No me digas, ¿qué te hicieron aquí arriba? Yo me dedico a ayudarlos, pero lo primero que les digo a todos es, espérate, hay deberes y hay derechos. Hay gente que cree que tiene más derechos de los que tiene. Soy hombre, me quiero casar con un hombre y tengo derecho a tener hijos. No me digas. ¿De dónde te sacaste ese derecho? Soy mujer, me quiero casar con una mujer y tengo derecho a los hijos. No tienes derecho a nada. Ni siquiera marido y mujer tienen derecho a los hijos. Los hijos son un don de Dios. Conozco mujeres que llevan 25 años queriendo tener un bebé y no pueden. Y yo que soy hombre y me quiero casar con un hombre, tengo derecho a tener hijos. No me digas. Me preguntaron en Ciudad Obregón hace como 10 años, cuando apenas comenzaba este tema. ¿Qué opina usted del matrimonio entre homosexuales? Yo respondí en televisión abierta. Alguien me está distrayendo aquí atrás. ¿Qué opina del matrimonio entre homosexuales? En televisión abierta, que es la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Padre, estamos en televisión abierta. Te lo repito, la estupidez más grande que he visto en toda mi vida. ¿Por qué? ¿Qué significa matrimonio? ¿Lo habías pensado? Matrimonio. ¿Matriz? Monos, defensa de la madre. ¿Quién inventó esa palabra? Hace 2000 años, 2500 en Roma, cuando una mujer aparecía embarazada, los hombres decían, yo no fui. Para evitar ese problema se juntaron los hombres y dijeron, a ver, el que embaraza a una mujer la defiende. ¿Sabes qué significa matrimonio? Defender a la madre y por tanto a la criatura. Monos matris, matris monos. Matrimonio. ¿Me pueden ustedes decir, entre dos hombres, de qué madre estamos hablando? Mira, ¿se quieren ir a vivir dos juntos, dos hombres o dos mujeres? Por mí, que se vayan hoy en la tarde. Pero no lo llames matrimonio. Llámalo pacto social. Llámalo encuentros cercanos del tercer tipo. Llámalo como te dé la gana. Es como si yo les dijera, ¿qué tal la Coca-Cola que tengo en la mano? Padre, es un micrófono, yo lo llamo Coca-Cola, si no te parece, lárgate. Ah, pues mira, la Coca-Cola del padre, ni modo. ¿Qué tal el refrigerador que me pusieron aquí? Padre, es una mesa, yo lo llamo refrigerador, aunque no enfríe, si no te gusta, lárgate. Ah, pues mira, dos hombres y se llama defensa de la madre. ¿De cuál madre? Llamemos las cosas por su nombre, porque si no, nos quitan el cerebro y nos meten la idea que se le antoje a cada quien. Los condones. Les dije que iba a hablar duro. Los condones. Yo tengo 51 años. Cuando yo nací no había. Nacieron como a los 4 o 5 años. La solución a todos tus problemas sexuales. Ponte un condón. Mira, hace 50 años tenían relaciones íntimas marido y mujer, nacían 3 hijitos al año, en la vida, 3 hijitos en la vida, 5 hijitos, todas las demás veces que tenían relaciones era por puritito amor, bendito sea Dios, bendecidos por Dios, marido y mujer, no cada vez que tienes una relación nace un bebé, no hombre, no, marido y mujer tienen 1,000 relaciones, 10,000, las que les dé la gana, 3, 4, nació un bebé. Desde que se inventó el condón, acuéstate con tu secretaria, no como crees la voy a embarazar, no, ponte un condón. Métete con una mujer de la calle. No, como crees, me voy a infectar. Ponte un condón. El condón es la solución a todos los problemas. Tienes una compañerita en el trabajo que sería la amante estupenda. Sí, pero ¿y qué hago si la embarazo? Ponte condón. Nadie tiene por qué saberlo, nadie tiene por qué cacharte. Desde que se inventaron los condones, se los digo yo que soy sacerdote y lo oigo y lo recibo por escrito todos los días. ¿Qué cantidad de adulterios, de amantes, un motel en cada esquina, en todas las ciudades? Cuando yo era niño había un motel en cada ciudad, ahorita hay uno en cada calle, una cosa impresionante. Ah, pero el condón, la solución a todos los problemas. Iba yo en la calle en Guadalajara, yo trabajé mucho tiempo en Guadalajara, iba yo en mi carro y de pronto veo un espectacular de estos enormes, un anuncio que dice, condones Trojans. No salgas sin ellos. Yo me quedé helado, hasta pensé, qué desastre, no traigo ni uno. Cuando yo tenía tu edad, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin suéter. Ahora, no salgas sin condones. El otro día hace 10 años me invita un amigo a cenar, llega la señorita con la cuenta, mi amigo saca la cartera para pagar y cuando la abre, cae un condón en la mesa del restaurante. Yo lo veo y le hago así. Dice, ¿qué haces? ¿No te da vergüenza traer un condón en la cartera? ¿No te va a dar vergüenza recogerlo? Pasé los 40 segundos más dramáticos y patéticos de mi vida. Imagínense, la señorita viendo... La cuenta el condón. Mi amigo jalando el condón por debajo del mantel así. Yo viendo, la señorita, mi amigo, la cuenta el condón. La señorita pensando, ¿qué están haciendo aquí? Este señor, un condón y un padrecito. Yo le dije, desgraciado, pagas tú por imbécil. Me salí, lo esperé en el estacionamiento y cuando sale le digo, ¿me puedes decir qué está haciendo un señor casado con 41 años con un condón en la cartera? Respuesta magistral, por si salta una liebre. Yo no sabía que las mujeres eran liebres. Se me avienta una amiga, me encuentro al exnovio, me encuentro con una compañerita de la universidad. Siempre hay que traer un condón en la cartera por si las dudas. Estos son los maravillosos valores que nos está metiendo el mundo por todas partes. Entonces, ¿cómo defenderse, jóvenes? Y aquí viene lo bueno. No se me distraigan porque aquí va todos los consejos de la plática. Déjenme agua, déjenme cosas que hacen ruido porque me distraes al de al lado. Ni yo tomo agua en mi charla para no distraerme. Absoluta concentración. ¿Cómo hacer para que no te arrastre el mundo, el demonio, la carne, la sociedad con todo lo que promueve? 6 columnas en tu vida. Solo 6. Si yo les dijera, apréndanse las 342 columnas que sostienen toda vida humana. Padre, 342, pásamelas por escrito. Solo 6. Forma tu inteligencia, tu conciencia, tu voluntad, tu corazón, tu carácter y fórmate espiritualmente. Si te formas en 6 cositas, el demonio, el mundo y la carne no te hacen ni los mandados. Si se te escapa una de esas, ahí vamos una por una. ¿Qué significa primero? Forma tu inteligencia. Hay gente que cree que formar la inteligencia es ir al colegio. Jóvenes, ¿habían pensado que el mejor colegio del mundo, el mejor, lo único que te da es física, química, matemáticas, geografía, inglés, francés, ortografía, idiomas? No te da más. La mejor universidad del mundo, la que quieras, Harvard, Cambridge, Oxford, ¿sabes qué te da? Administración, arquitectura, oftalmología, ginecología, ciencias políticas, psicología. Eso no es formar la inteligencia. Por eso los médicos saben poner inyecciones, pero no saben administrar. El mejor administrador del mundo nunca ha puesto una inyección, no tiene ni idea. Las universidades y los colegios te dan datos, no te forman la inteligencia, y por eso hay gente que tiene un título impresionante de administración en la mejor universidad del mundo y es un perfecto imbécil. ¿No los has conocido? Tengo un titulazo de Cambridge y llevo 2 matrimonios, mis hijos no me hacen caso, probé la droga, estoy metido en el alcohol, fumo todo el día y tengo enfisema pulmonar, pero soy exalumno de Cambridge, de Oxford, ni siquiera pude vivir bien un matrimonio. ¿Quién te dijo que la universidad te forma la inteligencia? La universidad te da horarios, te forma la voluntad, levántate a las 5 de la mañana, vete a estudiar, sí. Pero no te forma la inteligencia, te da datos. ¿Qué es formar la inteligencia? Grábenselo para toda la vida. Formar la inteligencia es responderse a los porqués de la vida. Me quiero drogar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me dijeron que pruebe la droga. ¿Por qué te vas a meter veneno al cuerpo? Quiero empezar a fumar a los 16 años. ¿Por qué? Cuando tengas 40, 3 hijos, una esposa, un esposo, seas una persona con trabajo, gane 30,000, 20,000 pesos al mes, te ganes tú tu vida, tengas salud, el médico te haya dicho que tus pulmones están perfectos, tengo 45 años, me da la gana fumarme 13 cigarritos al día, lo puedo hacer. A los 18 años, no tengo mujer, no tengo marido, no tengo hijos, no sé si tengo salud, no sé si un día podré tener un bebé. No tengo dinero, no estoy trabajando, estoy en primero de carrera y estoy fumando una cajetilla al día. ¿Por qué no te preguntas, y por qué fumas? Me quiero acostar con mi novia y tengo 17, 18 años, ¿por qué? ¿Por qué? Es que la amo. ¿La amas? Espérate 3 añitos y proponle matrimonio delante de Dios, de la iglesia, de tus papás, con un trabajo y con todo. ¿Por qué me tengo que acostar con una mujer a los 18 años, a los 17 años, con un hombre? ¿Por qué? ¿Se pueden casar? El otro día le pregunté yo a un joven, ¿tú qué piensas del matrimonio entre homosexuales? Me responde, si se quieren. Pensé que me iba a decir, si nos dejan, si se quieren. Ah, o sea, nada más la pregunta es, ¿si quiero? Ahí te va, me quiero casar contigo. Y dentro de 5 años, ya no te quiero. Me casé contigo porque te quería, ya no te quiero. Te puedo dejar y abandonar a mis 3 hijos. Si el argumento es querer, hoy te quiero, mañana no sé. ¿Saben que acabo de estar en Colombia hace 6 meses? Y me encuentro en el periódico con unas letras de este tamaño, primer país, Colombia, del mundo, que acepta el matrimonio entre tres hombres. Eran trireja y se convirtieron en trimonio. Me pongo a leer ahí. ¡Entre tres hombres! Hasta pensé, si por lo menos fuera un hombre y dos mujeres, a lo mejor hasta yo le entro. Pero tres hombres, o sea, ¿me puedes decir una estupidez más grande, así ya en un concurso de estupideces? ¿Cuándo vamos a parar de inventar estupidez y media? Se quieren, se quieren. Cuando trabajaba yo en París, iba yo a dar unos retiros a Bélgica, y en Bélgica, una cosa impresionante. Primer matrimonio entre papá e hija. ¿Y por qué te casaste con tu hija? La adoro. Yo estuve casado, tuve 5 hijos, se muere mi esposa. Mi hija mayor me ayudó a cambiar pañales, mochilas, todo a todos los chiquitos. La adoro con toda mi alma. Mi hija mayor y yo hicimos equipo, sacamos adelante a los 4 chiquitos. Cuando yo cumplí 45 años y mi hija mayor tenía 22, la quiero y me quiere. ¿Por qué no me puedo casar con ella? Oye, ¿por qué es tu hija? La adoro y me adora. Y en este mundo todo se puede. ¿Quién te dijo que no se puede? ¿Ya? ¿Se casaron? Si el argumento es querer, yo puedo hacer en mi vida lo que me dé la reverenda gana. Pregúntate los porqués. ¿Por qué no puedo robar? Porque si robas te meterá a la cárcel. No es por eso. No puedes robar porque cada quien tiene que ganarse el propio pan con el sudor de su frente. No puedes robar porque no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No puedes robar porque no podemos crear una situación como la que hemos creado en México, en donde dejas un celular y ya bailó. Dejé mi celular en la mesa de allá atrás, ya no lo volví a ver. ¿Quién fue? Ahí están mis libros y mis cosas y tal. Y tengo miedo de estar yo aquí, no sé si esos me están robando ahorita. Mira, cuando vivía yo en París, iba yo a dar retiros a Suiza. Un día vi una cosa que si no la hubiera visto, no me la podría creer aunque me lo juraras. Voy en la carretera en medio de las montañas, todo precioso, y de pronto me rebasa una camioneta, se para ahí adelante de mí. Se bajan 3 señores con 3 o 4 mesas como estas, plegables de plástico, les ponen un mantelito, 3 o 4 básculas, unas canastitas, y empiezan a llegar productores locales que se paran y cada uno baja sus productos y empiezan a poner aquí queso suizo, queso holandés, queso francés, chocolates, leche, leche descremada, queso gouda, los precios con peso, etcétera, y se van, y cada crucero, cada 3 kilómetros... ponen 3 mesas, las cestas, y se van. A las 6 de la tarde todos los productores locales llegan, recoge cada quien su propio producto, cada quien agarra el dinero que le pusieron en su canastita. Gente como yo vamos pasando, te paras, ves ese espectáculo, te dan ganas de bajar, te agarras un chocolate, ¿cuánto cuesta? Dejas los euros, los francos suizos en la canastita correspondiente. A las 6 de la tarde pasan todos los productores locales, cada quien recoge su dinero y su producto. Los de la camioneta blanca recogen las 3 mesas, los manteles y tal, se van, y al día siguiente la misma operación. Pongan ustedes en México en un crucero de camino sus mesas, su queso, queso de Oaxaca, queso Filadelfia, queso tal. Llegas a las 6 de la tarde, no hay mesas, no hay quesos, no hay básculas, no hay dinero, no hay canastitas. El que se bajó a comprar lo asaltaron por idiota, etcétera, etcétera. Porque aquí, si te bajas a comprar, el idiota eres tú. Me asaltaron. ¿Dónde? Me paré en la calle de aquí enfrente a comprar. Eres un estúpido. Eres un estúpido. ¿Cómo se te ocurre pararte aquí enfrente a comprar quesos? El culpable eres tú. Hemos creado una sociedad en donde, mientras no me agarre la policía, todo se vale. ¿Por qué no se puede robar? Porque si te cachan, te meten en la cárcel. No es el porqué. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, ¿qué es formar la inteligencia? Lo que estoy a punto de hacer, pregúntate por qué. Probablemente para la próxima semana una de ustedes, le va a decir a un novio, a una novia, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres salir conmigo? Antes de hacerlo, pregúntate por qué. Estoy pensando en esta mujer para toda la vida. Me quisiera casar con ella dentro de 2-3 años. La quiero respetar. ¿Quisiera yo hacerla feliz? ¿O tiene un cuerpazo, está guapísima, etcétera? Le voy a pedir si quiere salir conmigo. Capaz que en 2 meses ya nos estamos acostando. ¿Está bien eso? ¿O vas a destrozar su vida, la tuya? Te voy a embarazar a los 19 años. Todo depende de por qué es. ¿Por qué la droga? ¿Por qué el alcohol? ¿Por qué esto? ¿Por qué todo? ¿Por qué voy a estudiar lo que quiero estudiar? Yo les pregunto a los jóvenes, ¿qué vas a estudiar? Administración. ¿Por qué? Son 2 años, padre. Preciosa respuesta. Pues mejor consíguete una carrera de 7 meses. Mejor. En lugar de decir, me encantan los números, soy buenísimo para las matemáticas, me encanta administrar, mi papá tiene 3 restaurantes y pues ya me veo yo ahí administrando con él. No, voy a estudiar administración porque son 2 años. Me dijeron mis amigos que es en donde menos exigen, lo que menos, y sales bien. Y si tenías vocación de médico, ah no, qué horror. Yo, medicina, 10 años, que estudie tu padre. Yo, administración, en 2 añitos aquí enfrente. Pregúntate los porqués. Segundo, forma tu corazón. ¿Qué es formar el corazón? Les podría hablar 4 horas, pero se lo voy a decir en 1 minuto. Hombres y mujeres, nos encanta aparentar. Y es un error. Me pongo un relojazo. Te vengo a recoger a mi novia en el Mercedes-Benz de mi papá. Felicidades, pero primero, no es tuyo. Y segundo, yo no me caso con un Mercedes. Mi papá es el dueño de los 3 edificios que están aquí enfrente. Felicidades, yo no me caso con un edificio, me caso con una persona. Y las mujeres, igual, les encanta aparentar, pero las mujeres tienen 2 cositas que los hombres no tenemos. Una cara bonita y un cuerpo bonito. Los hombres somos feos. Algunos feísimos. Y andan por aquí quitadísimos de la pena. Los hombres somos feos. ¿Y sabes qué? Cuidado con quién te fijas, porque el cuerpo cambia, la cara cambia. ¿Sabes cuántas mujeres conocí que a los 20 años podrían haber concursado para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar, pero para Miss Mundo. La cara cambia, el cuerpo cambia. Me casé con una cara preciosa. ¿Y lo de aquí adentro qué? Carácter, bondad, capacidad para perdonar. De las experiencias más bonitas de mi vida, estoy en mi despacho y llega una niña preciosa. Sus papás no la dejaron concursar para Miss México, que porque el ambiente era muy peligroso. Llega y me dice, padre, traigo un problemón. ¿Qué? Dicen mis amigas que yo estoy guapísima, que por qué estoy saliendo con un novio que está espantoso. Yo le dije, tráemelo por lo menos para verlo. Para ver la gravedad, qué significa guapísima y qué significa feísima. Tráemelo. Me trae al novio al despacho. Un tío de estos, feo, pero a secas, feo el tío. Feo. De estos que llegan y piensas, qué feo, feo. Estos que llegan y te quitan el hipo, feo el tío, feo. Sin más explicación, lo ves y es feo el tío. Platico con los dos, se va él, me quedo solo con ella y le digo, oye, mira, en buen plan, yo no soy el juez universal que decide quién es feo, fea, guapo, guapa, pero por amor de Dios, con todo respeto, tú estás guapísima. ¿Qué estás haciendo con este tío? Respuesta de una mujer de 22 años. Padre, ¿cómo me trata? ¿Cómo me mira? ¿Cómo habla? ¿Cómo platica? ¿Cómo piensa? ¿Qué ideales tiene? ¿Le gusta el tequila, el vino, la cerveza? Nunca lo he visto borracho. Tiene la cultura del alcohol. ¿Qué significa cultura del alcohol? Óiganlo bien, jóvenes, porque lo van a necesitar. ¿El alcohol es cultura o la peor de tus esclavitudes? ¿Por qué digo cultura? Viví 23 años en Roma, en Europa. Casi no recuerdo un día sin tomar. De lunes a domingo. ¿Qué está diciendo, padre? Lo que estás oyendo. El vino ahí te lo ponen en la mesa como si fuera agua potable. Pero ¿sabes cómo se toma el vino? Con agua, con pan, con pizza, con pollo, con carne, con pasta, con lo que tú quieras, con postre. Dos copas de vino no te hacen ni cosquillas. En cambio, de este lado del mundo, te invito unas chelas a las 10 de la mañana, estómago vacío. Pero además, no una. Bájate al Oxxo y cómprate un six. 3 y 3, o ya mejor de una vez, 2 six, 6 y 6, hasta agotar existencias. Te invito a las 5 de la tarde unos tequilas, unos rones. Oye, pero ¿con qué? ¿Por qué motivo? Pues, ¿para qué queremos un motivo? Vente a mi casa, mi papá tiene un tequila buenísimo y nos ponemos cada uno 4 tequilas a las 6 de la tarde. ¿Con qué? Ustedes dirán, ¡buh, exagerado! Yo recibo 150 mails, mensajes al día, 150, de los cuales 50 son sí, voy, ya llegué, esto, lo otro. Los otros 100 son problemas. 70% el alcohol. ¿Quieres echar a perder un matrimonio? Comienza a chupar desde ahorita. ¿Quieres un día pegarle a tus hijos, ser un mal ejemplo para ellos? Chupa todo lo que quieras. ¿Quieres perder el trabajo, amigos, etcétera? Chupa. ¿Saben por qué en Estados Unidos nadie puede tomarse una cerveza antes de los 21 años? ¡21! En México todos chupamos desde los 15, impresionante. Pero no vengo a decirte chupa, no, al contrario. ¿Por qué Estados Unidos, que es un país materialista, que todo lo que sea dinero es bueno? Si yo fuera el presidente de Estados Unidos, yo pondría el alcohol desde los 13 con tal de ganar dinero. Tú a mí, lo que hagas con tu vida no me importa. Tú consume y ya la hiciste. Pues dicen en Estados Unidos, no se le vende una cerveza a un tipo que no tenga 21 años. Y para que veas cómo está de difícil la cosa, el otro día estaba yo en Estados Unidos, voy cada rato a dar charlas a los hispanos. Yo tengo 51 años, me bajo en una gasolinera de estas, ¿verdad? Me ofrecen, ¿qué quiere comer, padre? Un hot dog, esto, tal, tal, tal. Y le dice, ¿quiere refresco o quiere una cervecita? Y dije, ah, pues mira, me echo una cerveza contigo. Llegamos a la caja y la señorita me ve mi cerveza y me dice, ¿su documento de identidad? Yo no entendí ni para qué. Yo dije, ¿documento de identidad? ¿Para qué? Y le digo, ¿para? Me dice, necesito saber su edad. Gracias, tengo 51 años. Gracias por confundirme con 17. No fastidies. No te la venden si no sacas el ID con tu edad. ¿Por qué? Porque tienen cosas muy claras como no se toma antes de los 21 años. Te echas a perder la vida, el corazón, la carrera, el matrimonio aquí. Pero bueno, oigo a esta mujer, cómo me trata, cómo me mira, cómo platica, me presentó a sus papás inmediatamente, tiene la cultura del alcohol, sabe tomar, tiene más de 21 años, tiene 23, no ha terminado de estudiar, le falta un año y ya está trabajando, quiere un negocio propio, habla de hijos, habla de familia, habla de para siempre. Tenemos 22 y 23 años y no me ha invitado a la cama porque queremos llegar los dos al matrimonio completamente libres. Le digo, ¿libres de qué? Libres de bebés, libres de enfermedades y libres de condicionamientos. Mira, con condones te puedes escapar de bebés y de enfermedades. Te puedes, no digo que te escapes. El condón se inventó hace 50 años y hay sida por todas partes, hay enfermedades venéreas, hay niñas embarazadas, no es ninguna garantía. Hoy traigo condón, me lo pongo, mañana no traigo condón y quiero estar contigo, va, por una vez no pasa nada. Todas las madres solteras, todas las niñas embarazadas dijeron, por una no pasa nada. Todos los enfermos de SIDA dijeron, hoy no me voy a infectar, no puedes. Imagínense, niñas, que yo les preguntara, niñas, ¿qué van a hacer hoy en la noche? No sé, pues a lo mejor voy a embarazarme. No me digas. Jóvenes, ¿qué van a hacer hoy en la noche? Pues a lo mejor voy a que me infecten, padre. No me digas. Nadie se quiso embarazar ni se quiso infectar. ¿Y por qué estamos llenos de enfermos y de embarazadas? Porque por una no pasa nada. Por una pasa. Pero bueno, te puedes escapar de enfermedades y te puedes escapar de bebés. Nadie se escapa de condicionamientos. ¿Qué es un condicionamiento? Ya me acosté contigo 40 veces, ¿cómo te digo ahora que no me quiero casar contigo? El otro día me pidieron que fuera a hablar con una pareja que se dejó 29 años. Acostándose de los 22 a los 29, 7 años. A los 29, él le dijo a ella, te quiero mucho, vales muchísimo, pero no te amo. Yo también quiero conocer otras mujeres, quiero que tú conozcas a otros hombres, te dejo en libertad. Muchas gracias, no sabía que era esclava. A los 29 años, una mujer quisiera tener su carrera, un trabajo, su marido, un hijito, dos. A los 29 años te digo, chao, eres preciosa, me encantas, pero no te amo. Esta mujer se pasó de los 29 a los 31 con el trauma de que te dejaron, qué barbaridad, un noviazgo de 7 años, juré que había encontrado al hombre de mi vida, la dejaron. A los 31 ya salió del psicólogo, se volvió a enamorar de 33, se casó de 36, tiene ahorita 37, no puede tener ningún bebé, está haciendo todo lo humanamente imposible, tratamientos, hormonas, pitos y flautas para tener un bebé y no puede. ¿Qué hiciste acostándote desde los 22 hasta los 29? Si es que la felicidad es una de las cosas más fáciles que hay en el mundo, si tienes las ideas claras. Cuando yo oigo a esta mujer, cómo me trata, cómo me mira, cómo me ta, ta, ta, ta, le dije, ¿sabes qué? Cásate mañana. Con un tío así, cásate mañana. Aunque esté feísimo, cásate mañana. Se casaron. Hace 3 años fui a celebrarles 17 años de casados. No es un matrimonio perfecto porque no existen. Es un matrimonio feliz, un matrimonio unido, un matrimonio estable. ¡Tienen 4 hijos! Ciertamente, cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, a pedirle a Dios que se parecieran a la mamá. Los 4 más o menos se parecen a la mamá. ¡Felices! Entonces, ¿qué significa forma tu corazón? ¿En qué te fijas? No te me vayas a ir por un coche, un edificio, un rancho o una cara preciosa. Lo de adentro, lo de adentro. Tercero, forma tu conciencia. Solo hay 10 mandamientos. Si yo les dijera, jóvenes, cuidado con los 715 mandamientos, 10. Los primeros 3 son de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomes su nombre en falso, santifica las fiestas. Y para cuidarnos y protegernos entre nosotros, 7. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no desearás las cosas de los demás, no desearás la mujer de tu prójimo. El otro día me llama un joven y me dice, oiga padre, creo que tenemos que retocar un poquitín los 10 mandamientos. Dijo, ¿por qué? Porque el 9º mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Yo le digo, ¿y? Pues padre, yo pondría, no desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, por si las dudas. ¿Cómo están las cosas? Entonces son 7 mandamientos que nos defienden. No fornicarás ni con una prostituta, ni con una amiga, ni con tu novio, ni con nadie. Cuando te encuentras a la persona que quieres amar toda la vida, te llevo a la iglesia y delante de todos digo, este es mío y es para siempre. Y quiero tener 2 bebés con ella. ¿Quién te lo impide? En cambio, venga a fornicar. Yo he tenido 15 novias, me acuesto con todas. Resultado, lo que se está viendo en la sociedad. Forma tu corazón, forma tu conciencia, forma tu inteligencia. 4, forma tu voluntad. Les podría hablar 3 horas, se los voy a decir con un ejemplo. Mi padre, que murió cuando yo tenía 14 años, yo era muy chico, él murió de 42, de cáncer. Era fiscalista y contador y tenía todos sus clientes en Puebla, pero tenía 2-3 clientes en Ciudad de México. Un día nos llevó a pasear a Ciudad de México, pero primero paramos a ver a uno de sus clientes, de las personas más curiosas que he visto en mi vida. Imagínense, el único nieto de un multimillonario que en el año 78-80 heredó 2 edificios en el centro de México, cada uno con 9 departamentos. 18 departamentos que rentaba, mi papá era su contador, el equivalente a $1,000 por departamento. ¿Te imaginas un tío de 18 años ganando $18,000 al mes? Paga impuestos, quédate con $15,000. No quiso estudiar, se salió de primer año de carrera. Mi papá le dijo, estudia. Sus papás también se lo dijeron. No, ¿para qué? Tengo 18 departamentos. Mi papá le dijo, compra una gasolinera, diversifica tus negocios. ¿Para qué? Tengo 18 departamentos. Haz un restaurante y dale empleo a 25 meseros. ¿Para qué? Tengo 18 departamentos. Si se me desocupan 3, me quedo con 15. Se vuelven a ocupar, se desocupan. Soy multimillonario. Iba a Europa, mientras le duró la gracia, 7-8 años. A Europa todos los años y a Estados Unidos de shopping, así cada 20 días. Me voy a Miami, me voy a Houston, me voy a Dallas, me voy a etcétera. De pronto, terremoto del 85. Sus 18 departamentos se convirtieron en pomada de la campana. No quedó nada. Tuvo que pagar por recoger los escombros. No quedó nada. El tío este vive. Tiene 70 y tantos años. Lo dejó la mujer. Sus hijos no quieren saber nada. Es un escándalo. Ha limosneado toda la vida. No hizo carrera. Un vividor. Los 8 años yendo a Europa le entró al alcohol, pero sin educación. Cuando ya no se pudo más y sin ni un peso, la mamá a trabajar y a sacar adelante las carreras, universidades de los hijos. ¿Por qué te digo esto? El mundo del futuro no será de quien tenga dinero, será de quien tenga voluntad. Si tengo voluntad, mi matrimonio dura 50 años. Si tengo voluntad, hago un negocio, trueno y vuelvo a empezar. Si tengo voluntad, termino una carrera, un curso de inglés, toco la guitarra. El otro día conocí a un señor, es que es impresionante lo que uno va viendo en la vida. Un tipo que gana 60,000 pesos libres al mes y le pregunto, pues, ¿a qué te dedicas? Toco la guitarra y el piano en 4 restaurantes diferentes a la semana y toda la tarde doy clases particulares de piano y de guitarra. ¿Y de dónde sacaste la habilidad? Cuando yo tenía 9 años, mi papá me regaló una guitarra y a los 12 un teclado. Se gana la vida casado y mantiene a 4 hijos en universidades haciendo lo que le gusta. Jóvenes, si me está escuchando aquí alguno, que el sábado se levanta a las 2 de la tarde, no aprende inglés, no toca guitarra, no toca piano, no está aprendiendo nada. El sábado es para dormir, llegar de la discoteca el viernes a las 3 de la mañana. Cuando yo era niño, eran otros tiempos, a mí me obligaban, era yo de la Salle. Todos los sábados de primero de secundaria a tercero de prepa, era el torneo de fútbol de la Salle. El primer partido comenzaba a las 7 de la mañana. Yo el sábado me levantaba a las 6:30 de la mañana, no por ser un santo, porque era obligatorio. Yo llegaba a mi casa a las 9:30 de la mañana ya con 2 horas de deporte y seguía patines, patineta, moto, amigos, esto, lo otro. En la tarde a lo mejor al cine, cuando los cines eran de 2,000 personas, era otra cosa. Y terminábamos con una cena, una comida hasta las 12 de la noche. El sábado era eterno. Tocábamos piano, cantábamos guitarra, qué sé yo. Hoy soy cura y me piden, ¿puedo ir a bendecir mi casa? Cuando un cura bendice una casa, tiene que abrir todas las puertas. El otro día voy en una casa ahí echando agua por todas partes. Llego a una puerta y me dice la señora, esa no, padre, esa no, esa no. 2 de la tarde. Le digo, ¿por qué? Está durmiendo mi hijo. ¿Nació ayer? No. Hace 18 años. Le dije, no, espérate, ¿es hombre o mujer? Hombre, no, pues yo voy a entrar, está loco el tío este, aquí tengo que bendecir su cuarto. Toqué, le abro la puerta, el tío tirado así en la cama. Llego ahí, le empiezo a echar, chin, chin, chin, chin, chin. Se despierta, me ve vestido así, yo no sé si me confundió con la Catrina o con la muerte. ¡Ay! Estoy bendiciendo tu casa, ¿qué haces en la cama a las 2 de la tarde? Perdón, padre. No, no, no me pidas perdón. Yo aquí el único ofendido que no está, no es ofendido, soy yo. Vaya ofensa que le estás haciendo a tu propia vida. Entonces, no me alargo. Forma tu voluntad, la vas a necesitar. Idiomas, instrumentos, estudios, manejar la computadora, deporte, divertirte. Forma tu voluntad. Y últimas dos, muy rápidas. Forma tu carácter. Yo vivo especialmente entre matrimonios. ¿Quieren saber, jóvenes, cuál es el verdadero secreto del matrimonio? Los que están casados lo saben. No es el dinero, no son los hijos, no es la familia política, no es el lugar donde vives, no es el coche. ¿Cómo se tratan marido y mujer? Si se tratan bien, Hay cariño, hay intimidad, hay diálogo, te doy la mano en la calle, salimos a caminar, nos divertimos. Cuando hay buen trato, lo demás sale solo. Si no sabes tratar a un hombre, a una mujer, todo lo demás se hace complicadísimo. Y por eso hay gente que tiene mucho dinero y no tiene amor. Vivimos en el mejor lugar de la ciudad y no nos queremos. Tenemos un carrazo y no te soporto. Tenemos tres hijitos preciosos y con salud y no me dan ganas de platicar contigo. Tengo dinero para salir a la calle a llevarte a cenar tres veces a la semana y no se me antoja. Es que en el matrimonio todo depende del trato. Ahorita que tienes 16, 17, 15 años, ¿cómo tratas a tus hermanos, a tus papás, a tus amigos? Imagínense, podríamos hablar del bullying, podríamos hablar de la prepotencia del tío, la tía que tiene 17 años y se siente dueño del mundo. Podríamos hablar de tantas cosas, pero no les quito más tiempo, nomás les digo, ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo trates a tus compañeros, compañeras, hermanas? ¿Vas a tratar a un hombre, a una mujer? ¿Sabes cuál es el 75% de los casos de divorcios? No es adulterio. No es que me quiso meter un cuchillo en la cocina. No, hombre, esos son los depravados. 75% de la gente que se divorcia, no lo quiero, no la quiero. ¿Y por qué dejaron de quererse? Faltas de respeto. Hay una canción en México que se llama Me dediqué a perderte. No habla de adulterio. Me dediqué a ofenderte, me dediqué a descuidarte, me dediqué a no platicarte, me dediqué a echar a perder el amor que teníamos. Conclusión, la última columna, dijimos, inteligencia, voluntad, corazón, carácter, voluntad, sexta y última, fórmate espiritualmente. Miren, yo soy cura, yo rezo muchísimo, me dedico a eso, no es presunción, es un deber y un placer. Misa todos los días, rosario todos los días, breviario, la coronilla de la misericordia, sí. A ti no te toca eso. Bah, a lo mejor me está escuchando aquí alguno, alguna, que Dios lo va a llamar al sacerdocio, la vida religiosa dentro de unos años, felicidades. Pero si no, todos ustedes los va a llamar Dios a formar una familia, a estudiar, a tener tres hijitos, etcétera, etcétera. ¿Qué rezar? Los cinco dedos de mi mano te dicen todo. Cuando me levanto, me acuesto, alimentos, María y mi misa. Nadie te pide más. Cuando te levantes, dos minutitos, yo hago una hora. Tú, dos minutos. Saliendo al colegio, a la universidad, en el coche, en el metro, en el camión, caminando. ¿Y qué se reza? Ayúdame, Dios mío, te encargo a mis papás, a mis hermanos, dame trabajo, ayúdame a escoger una buena carrera, dime si la niña con la que estoy saliendo puede ser la mujer de mi vida. A Dios se le puede pedir todo. No tienes todavía clara tu vocación, no sabes si quieres ser administrador, político, cura, monja, quieres ser médico. Dios mío, ilumíname, ¿qué quieres que sea? ¿Para qué me trajiste a este mundo? Qué maravilla que te lo diga Dios y no un amigote de estos de administración en dos años. Ah, mira, tu vocación te la dio tu amigo de al lado. Pídesela a Dios. Segundo, nadie se vaya a la cama sin rezar. ¿Cuánto? Dos minutos. Si yo les dijera, jóvenes, no se acuesten sin su media hora de oración. Padre, media hora, estoy en tercero de prepa, estoy en carrera, tengo novia. No puedes. Dos minutitos y la palabra clave en la noche es, gracias, Dios mío, gracias. Tengo vida, tengo salud, tengo inteligencia, tengo papás, tengo casa. Gracias, Dios mío. Tercero. Desayuno, comida y cena se bendicen. Padre, no exagere. No, si no tienes que rezar cuatro credos y cinco rosarios. Lo más rápido, lo que se te ocurra. Estuve en la India el año pasado. Por primera vez en mi vida vi gente, adultos, buscando la comida en la basura. ¡Qué espectáculo! Este país, México, yo soy mexicano, decimos que es tercermundista y sin embargo somos el primer lugar del mundo en obesidad. En algo teníamos que ganar. En este país tiras un frijol y crece solo. En este país comemos nopales. En este país hay de todo. Te atraviesas la calle y unos tacos deliciosos. Aquí se come carne, huevo, pescado, leche, antojitos, memelas, comida en la calle. Aquí todo es rico. En la India, gente buscando comida en la basura para darle a sus hijos. Yo en el restaurante con mis 30 peregrinos y sale el mesero con los platos y venga, lechuga, jitomate, cebolla, la basura, huevo revuelto, a la basura. Se mete el mesero y salen papás y mamás detrás de unas bancas por ahí. ¿Sabes lo que es agarrar huevo revuelto, sacarlo del basurero para dárselo a tus hijos? Tú y yo jamás sabremos lo que es eso. Saliendo de aquí en 3 minutos vas a llegar a tu casa, vas a abrir el refri y te vas a encontrar yogur, Yakult, jugo, agua, queso, sándwich, latas en la despensa de atún, salmoncito, jamón. Te vas a hacer un sándwich, una hamburguesa y te sientas a la mesa sin decir gracias. Padre, es que casi siempre llego deprisa. Di algo breve. Da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Basta. Algo breve. Santa María de Tlaquepaque, al ataque. Pero dilo, la que quieras, pero dila, dila. Porque, y además que te vean tus hijos, que te vean tus padres. El otro día estaba yo en un restaurante, en un McDonald's, con los chavales. Llega una familia completa y el papá, delante de las 40 gentes que estábamos en el McDonald's, niños de pie, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. ¡Qué testimonio tan bonito! El otro día fui yo a una comida, a una cena, 5 hijos, papá y mamá. Y la señora, yo sabía que esa familia nadie ponía un pie en misa ni nada. Y me dice la señora, porque son papás de uno de nuestros colegios, récenos, padre. Yo sabía que no rezaban nada y entonces digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De pronto digo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. La señora tapa la pasta, el otro tapa la carne, el otro tapa las tortillas. Termino el credo y digo, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida. La señora me toca el hombro y me dice, Padre, ¿podemos cenar y después seguimos rezando? Y le digo, desgraciados, estoy rezando lo que no han rezado ustedes en toda su vida. Reza, reza, una cosita así chiquitita. Cuarto, María. Jóvenes, no se vayan a la cama sin un Ave María. Ojalá el rosario, ojalá un misterio. Sé que no tienes tiempo. Un Ave María por una sola razón. En el Ave María decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Se acuerdan de la noticia de hace 1 año y medio? 5 chicos en Ciudad de México en la Reforma en un BMW a 180 kilómetros por hora contra un poste. Se murieron todos menos el chofer. Y dicen los médicos, les estalló el cerebro. Estos 4 ni siquiera pudieron decir, Dios mío. Además, droga y alcohol. No sabemos cómo vamos a morir. Hace 5 meses, terremoto en México, Puebla y Oaxaca. Hubo gente que se le cayó el techo, ni siquiera dijo, Dios mío, muerte inmediata. Cerebro destrozado. ¿Cómo vas a morir? No lo sabemos. Los que estaban en Las Vegas, 500 tipos en Las Vegas, un balazo en la nuca, o sea, ni siquiera, Dios mío. ¿Cómo vas a morir tú? No lo sé. No te vayas a la cama sin decir, Madre, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y quinto y último, dijimos, te levantas, te acuestas, alimentos, María, quinto. La misa del domingo no está en discusión. Está lloviendo, a misa. ¡Qué calor! A misa. Nevó en Tijuana. A misa. Final del campeonato de fútbol soccer de la Liga Mexicana y por un misterio inexplicable llega a la final Tigres contra Tijuana. A misa. No hay motivo para no ir a misa. Una persona que ha comprendido lo que es la misa quiere ir 4 veces a la semana. Una persona que no lo ha entendido, hoy es domingo, qué horror, qué horror, tenemos que ir a misa. Cuando yo celebro misa los sábados a las 12 del día, ¿por qué el sábado a las 12? Boda, primera comunión, 15 años, siempre un señor o una señora, 5 minutos antes de las 12, entran a la sacristía, de estos que llegan y te hacen así. ¿Tiene un segundito? Ya sé lo que me van a preguntar. Padre, ¿esta misa ya cuenta para mañana? Lo único que les interesa es que esa misa cuente para el domingo. Pero como es sábado a las 12 y fue primera comunión o 15 años o boda, te tengo que decir la verdad, no cuenta. Esto fue una boda, mañana tienes que venir a tu misa dominical. Si supieras lo que es la misa, dirías, qué maravilla, esta semana me tocó dos veces comulgar, dos veces misa. Como no tienes grande idea porque no has querido formarte, qué flojera. Las veo a las señoras cómo salen de la sacristía a darle la terrible noticia al resto de la familia. Pero además el cura es el que tiene la culpa, salen y le dicen, dice que no. O sea, el que le da la culpa soy yo. No me digas. ¿Qué les quiero decir? Vivan su misa del domingo. Si la vives, cuando tengas 60 años vas a querer ir diario. Ahora, solo preocúpate por decir, ¿quién va a sostener mi matrimonio? La ayuda de Dios. ¿Quién me va a ayudar a seguir mi conciencia? La ayuda de Dios. ¿De quién depende mi salud? De Dios. ¿Cómo le voy a hacer para tener tres hijitos? Sí, encontrando a la persona que ame, pero con la ayuda de Dios, acércate a Dios. Jóvenes, solo tienen una vida, a vivirla como Dios manda, y ojalá que yo hoy me haya equivocado cuando les dije que si los veo dentro de 20 años, 50% de ustedes me van a decir, no, padre, me fue todo mal. Ojalá que yo hoy me haya equivocado. Y que dentro de 20 años todos ustedes puedan decir, mire padre, con todos los problemas de la vida, con las vicisitudes, con los inconvenientes, pero estoy feliz, en paz, con trabajo, con estudios, con el amor de mi vida, con dos hijitos y sin vicios que puedan echar a perder mi vida. Solo tienen una vida, decídanse. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre. Y miren, yo hablé aquí de Rosario y de Coronilla de la Misericordia. Alguno podrá decir, no sé ni cómo se reza. Mira esta tarjetita. El Rosario y la Coronilla. No tienes que salir a la calle con un libro de 500 páginas. Llévate una tarjetita así. Hablé de formar la conciencia. American Express. El examen de conciencia que hizo el Papa Francisco. Papás, regálenselo a sus hijos, que lo traigan todos aquí. Si no te pasa que estás en la fila de la confesión en tu parroquia, así. Métete al examen de conciencia y vas. No para hacer una confesión más bonita, para ser mejor persona. Tercero, yo no salgo de mi casa sin esta imagen, que ustedes conocen. Es una belleza. Esta es la original de Polonia. Está ahí en esa mesa en tres tamaños diferentes. ¿Por qué la promuevo? Porque el mundo necesita misericordia. Pero porque además le dijo Jesús a Faustina Kowalska, quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida. Y el día de su muerte yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. ¿Te imaginas morirte y encontrarte con la misericordia de Dios? ¡Qué maravilla! Sin su justicia. No se vayan a engañar, ¿eh? Soy mujeriego, alcohólico, pandillero. Llego a mi casa cayéndome, veo la imagen y... ¡salvado! No me digas. Esto no es bote pateado, ¿eh? Un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros. Salvados todos. Soy misericordioso, vivo la misericordia, hago obras de misericordia, no hablo mal de los demás, no me peleo, no hago estupideces, no me acerco a la droga, pero ni a kilómetros. Me puedo esperar la misericordia de Dios en mi vida. Y por último, lo digo especialmente para los papás, está ahí un librito mío que se llama El anillo es para siempre, los 23 temas que todo el mundo casado tiene que leer sobre el matrimonio. Y las niñas que veo aquí, jóvenes de 17, 18, 20 años ya pensando en casarse, no te voy a decir no te cases sin leerlo, porque digo, ni es el único libro, ni mucho menos, pero te va a ayudar muchísimo. Y hay 10 CDs diferentes para papás, intimidad conyugal, cómo mejorar el diálogo, si me quieres dímelo, defender el amor, uno precioso, perdonar de corazón, amando, se entiende la gente, y todos los que tienen hijos de 12 a 25 años, prepárate para amar y formas y educas o solamente domesticas. Ahí se los dejo. Yo voy a estar ahí en esa mesa 10 minutitos por si alguien quiere que le firme un libro, un CD, que le bendiga un lienzo, que le haga un tatuaje, lo que sea. 10 minutitos. Ahí nos vemos. El que quiera, muchas gracias por haber venido y que Dios los bendiga siempre. Chao. Levantarse. Apoyar. Olvidar. Dejar de mencionar. No basta con hablar. Amar es un poquito más. Esta reflexión que van a escuchar ustedes hoy no es una conferencia. Yo no doy conferencias. Me dedico a hacer puras renovaciones matrimoniales y puras reflexiones. ¿Sabes cuál es la diferencia? A una conferencia vienes a aprender algo, pero ¿y qué vas a aprender sobre el matrimonio de un cura? Nada. Tengo una charla ahí que se llama Intimidad Conyugal. ¿Qué te va a enseñar a ti un cura sobre la intimidad? No vengo a enseñar nada. Tengo una charla ahí preciosa que se llama Formas y educas o solamente domesticas. Y prepárate para amar. ¿Cómo formar a tus hijos? ¿Y cómo enseñarles a encontrar al hombre, a la mujer de su vida? ¿En qué fijarse? Cualquiera me podría preguntar, ¿y usted por qué da esa charla? ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. Es que no vengo a enseñar nada, vengo a poner unas cosas sobre la mesa y que cada quien se lleve de aquí lo que necesita para amar más a su marido, a su mujer, a sus hijos, a sus padres y para formar mejor a tus hijos. Y lo último que te digo es que, como no vengo a enseñar nada, sino que vengo a todo, yo por ejemplo nunca he perdonado un adulterio, no, no estoy casado, sin embargo... ¿Sabes cuántos casos de adulterio conozco y que marido y mujer se han perdonado? Cuando yo te digo el adulterio se puede perdonar, no es porque ya lo viví. No, porque lo veo todos los días. La infidelidad se puede superar. En primera persona no lo he vivido. Lo he vivido en tantos casos y te digo, se puede superar. ¿Se pueden dejar las drogas? Yo nunca he consumido ni una. Pero he visto una cantidad de gente salir de la droga. Entonces te voy a decir muchas cosas hoy, nada más para que sepas que hay un solo propósito de esta charla. Salir de aquí queriendo querer más a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, queriéndolos querer más. Veo que aquí hay gente ya de una cierta edad. Y se podrán preguntar, después de 30, 40 y 50 años de casado, ¿me puedo seguir superando y puedo seguir creciendo y puedo amar más hasta el último día de tu vida? El otro día me pidieron que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales para toda una familia. La parejita, los papás, cumplían 72 años de casados. 72. Parecían dos momias de Guanajuato. Una cosa impresionante. Pero felices los dos hasta adelante. Imagínense cuando escuché que se dijeron uno al otro, y prometo serte fiel. Yo detrás del altar hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero qué maravilla encontrarte gente así. Entonces... no importa la edad, yo voy a decir cosas para todas las edades y cada quien que agarre lo que pueda. ¿De qué trata amando se entiende la gente? Tres frasecitas de San Agustín que a mí personalmente me han iluminado mucho la vida. Primera, hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras y sin embargo es una verdad del tamaño de una catedral. Hoy amar... es una locura, a menos que se ame con locura. Hoy, prometer fidelidad 60 años, amarrarse a un hombre, a una mujer con un sacramento 50, 60 años, qué locura. Hoy, como está el mundo, traer hijos al mundo, qué locura, a menos que se ame con locura. Incluso un día pensé, hoy, ser cura, qué locura. a menos que se ame con locura. ¿Y qué es amar con locura? Ir al cine todos los jueves y a cenar todos los viernes. No, hombre, eso cuando eran ustedes novios. Hoy, amar con locura, ¿qué es? Buscar tu felicidad, perdonar, querer, levantarnos, acompañarte, cuidarte hasta el último momento, cerrar la puerta, nada de que la dejo entreabierta por si tengo que salir corriendo. Me casé contigo y se cierra la puerta. No se toca el tema de un divorcio, de una separación, nada. Amar con locura, para siempre. Ni por aquí puedo permitir que me pase una palabra contraria a lo que te prometí el día que me casé. Y traer hijos al mundo, así, a menos que se ame con locura. Formar, exigir, formas y domesticas, formas y educas o solamente domesticas. Exigir, amar, hacerme presente, corregir, poner límites. Si no vas a amar así, amar es una locura. ¿Qué significa amar con locura? Cuando yo era niño, yo tengo 51 años, veo que aquí hay mucha gente de mi edad, otros evidentemente son más grandes, y muchos otros son más jóvenes que yo, pero no sé por qué se ven todos más traqueteados que yo. Cuando yo tenía 6 años, mucha gente es de mi edad, salió en México un álbum de estos de estampitas que se llamaba Amor Es. Mis tías lo coleccionaron y yo ayudé a pegar 4 o 5 estampitas que todavía recuerdo. Amar es deshojar juntos una flor. Amor es compartir un refresco con el mismo popote. Amor es sentarse en la misma rama a contemplar el atardecer. Una estupidez detrás de otra. No recuerdo una sola cosa que dijeras, ah, mira, esto es amar. Nada, álbum para niña de 11 años. ¿Qué es amar de verdad? Ahí te va. Me leí el Catecismo de la Iglesia Católica, desde luego la Biblia, soy cura. Me leí el Evangelio, y me leí 4 o 5 libritos de terapeutas importantes sobre el matrimonio, y me quedé con 6 palabras que son las que quiero comentar con ustedes. Que según yo y lo que he leído, es el amor. Ahí te va, 6 palabritas. Primera, amar es amarse a sí mismo. ¿Qué? Comenzamos por el egoísmo. Es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. ¿Sabes qué pasa? Una persona que no se ama a sí misma no está preparada para amar a los demás. ¿Qué significa amarse a sí mismo? ¿Concederte todos los caprichos? No, tú lo sabes. ¿Qué es amarse a sí mismo? Te lo voy a decir en una frase para adultos. Amarte a ti mismo, no hagas nada por ningún motivo que con el tiempo se te vaya a revertir en contra de tu salud, tu matrimonio, tu paz, tu estabilidad, tu conciencia, tu familia, tus hijos, tu buena estima. En 5 minutos echas a perder la vida. Cuando hablo con los adolescentes, ¿sabes lo que les digo que es amar a sí mismo? Mira, amarse a sí mismo. Me llama una niña y me dice, padre, ¿le puedo ir a su despacho a presentarle a mi novio? Sí, sí, vente a presentarte al novio, quiero verlo, etcétera. No conocía yo a la familia. Entra el novio a mi despacho, un tío de estos que se peinan así, arete, piercing, tatuado, pantalones a media asta, rotos en las rodillas, y platico con los dos, me doy cuenta de que el exterior no es más que un reflejo del interior. Termino de hablar con los dos, me despedí muy bien de los dos, pero le digo a ella, ¿tienes un segundito? Sí, se fue él, me quedo solo con ella y le digo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, padre, lo que usted diga. Ámate a ti misma. ¿A dónde vas con este macaco? Padre, ¿usted desprecia a esa persona? Yo no desprecio a nadie. Te quedan 60 años de vida con una persona. ¿Cuánto vas a durar con una persona así? Padre, ¿qué hago? Déjalo que madure, no es para ti. Esta mujer ya está casada hace 10 años. Cuando de vez en cuando nos encontramos, ¿se acuerda cuando le llevé a mi primer novio? Le digo, ¿sabes lo que pensé cuando lo vi? Efectivamente. no vio. No vio ni con quién se está metiendo esta tía. Y es para toda la vida. Pero ustedes no son novios, ustedes ya son adultos. ¿Qué significa ámate a ti mismo para un adulto? Así de fácil. Si me está escuchando aquí algún hombre, alguna mujer, que se le está metiendo en la cabeza una idea rubia, que se está metiendo en problemas, que se le está ocurriendo un amante, que se le está antojando probar la droga ahora que ya se puede, que no se logra controlar con el alcohol, ámate a ti mismo. Hay un niño por ahí que nos está distrayendo a todo. Basta con que me lo pongan hasta atrás. No con tequila. Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, para que no me distraiga a nadie. Ámate a ti mismo. A veces me toca hablar con adultos que dicen, padre, me acaba de agarrar mi esposa en una cosa horrible, etcétera, etcétera. No existe el túnel del tiempo, no se pueden dar pasos hacia atrás, ya lo hiciste. ¿Por qué no lo pensaste antes? Y además uno oye cada cosa más simpática, me llama un señor y me dice, uy, padre, me tocó una cruz durísima. ¿Por qué? Mi mujer me cachó con una relación de 6 meses, me corrió de la casa, llevo 4 meses ya fuera de mi casa, me he convertido en un papá proveedor, mi vida es un desastre, vivo en un huevo de este tamaño, solo, etcétera, ni quien me atienda. Padre, qué cruz tan dura me tocó. Y no me digas, ¿a eso lo llamas cruz? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú crees que esa es una cruz de Cristo? ¿Cristo ahí arriba mandando amantes? Toma un amante, a ver cómo te va a ti con esta. Ahí te va una secretaria, tía. Toma, a ver qué tal. Te la fuiste a buscar. No puedes llamar eso una cruz. Una cruz. Me acaban de encontrar cáncer. Problema político en el mundo. Israel, Estados Unidos, etcétera. Se cierran fronteras. Me quitan 3 camiones. Mira, esas cosas no me las busqué yo. Pero me encontraron con un amante y la llamo cruz. Padre, cruz dificilísima, tengo hígado graso. No me digas. Nuestro Señor aventando hígados grasos allá arriba, a ver a quién le cae. Chupaste como descocido, te la fuiste a buscar tú. Tú, si me está escuchando aquí alguno que está haciendo algo contra su salud, su familia, su matrimonio, la fidelidad, la tranquilidad interior, no hace falta que te cachen. Conozco gente que lleva 4 añitos con un amante y nadie lo sabe. Y tu paz interior, y tus comuniones sacrílegas, y tus mentirotas, tu división interior. Yo, hombre, no sacrifiques nada. Vale mucho más la pena la tranquilidad de conciencia interior ser una persona de una sola pieza que ser un tipazo que no me han cachado. Ámate a ti mismo y haz las cosas bien. Segunda, ¿qué es amar? Amar no es estar enamorado. Dicen los mejores psicólogos y terapeutas del mundo que el enamoramiento es una etapa de la vida que dura entre 2 y 4 años. Y yo que hablo con muchísima gente me dice, ¿qué va, padre? 1 año y medio. Ese periodo de la vida en que llegaba a buscarte tu novio o tu recién casado marido y salías a recibirlo así. 1 año y medio. Se acaba. Y es normal, ¿eh? Y qué bueno que se acabe. Porque se tiene que bajar la espuma y tiene que surgir el verdadero amor, que no es sentir, cuidarte, presencia, respeto, salir, platicar, intimidad, darte la mano en la calle. Un gesto como ese que le encanta a tu marido, a tu mujer. ¿Y por qué no lo haces? Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solamente me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice, pueden darse la paz. Tú sabes que a tu mujer le encanta que le des la mano en la calle. No lo hago, no lo hago. Entonces, ¿qué es esto de estar enamorado? No, hombre, mira, cuando a mí me vienen a pedir una parejita que los case, siempre hago 2 preguntas. La segunda se las hago al final. La primera, ¿cuánto tiempo tienen? La primera, ¿cuánto tiempo tienen de novios? Si no tienen un año y medio, yo no te caso. ¿Qué? Yo no te caso. Estás en pleno enamoramiento. Hormonas, pasiones, sentimientos, sueños. No te caso. Mira, el otro día una, padre, ya estamos listos, nos amamos, tal, tal, tal. ¿Cuánto tiempo tienen? 7 meses. ¿Ya conoces sus defectos? No tiene, padre. ¡Felicidades! Te acabas de encontrar al único tío perfecto de la historia de la humanidad. Que te case tu padre. Yo no te caso. Evidentemente me pide el otro día que la case una mujer de 39 años. A esa le dije, no, hombre, a ti te basta una semana. Agárrate de lo primero que pase. ¡Amárralo! Puede ser el último vagón del último tren de la última estación. Pero en normalidad de circunstancias, tienes 23 años. 2 añitos y medio. Añito y medio para conocerse, porque si no, miren, enamoramiento. Estaba yo en mi casa hace 35 años antes de entrar a la vida religiosa y escuchaba yo una canción que ustedes conocen. No la escuchaba, la oía. Y la tarareaba. Dejé de oírla 30 años. Hace 3, 4 años me subo a un taxi y el taxista la venía escuchando y le digo, súbele, please. Y empiezo a oírla y digo, no puede ser. Yo tarareaba, canturreaba esta canción. Me entró un ataque de risa. Llego a mi casa, me meto a YouTube para oírla palabra por palabra. Tú la conoces, la has oído, pero no la has escuchado. Te lo dejo de tarea cuando llegues a tu casa. La canción dice, estar enamorado es... ¿Saben lo que es estar enamorado? Ahí les va. Confundir el alma con el cuerpo. Recordar las poesías de tu infancia. Confundir la noche con el día. Caminar con alas por el mundo. Ignorar el tiempo y su medida. Divisar la estrella más pequeña. Ver el mar con árboles y flores. Tengo unas ganas de ir a España nada más para preguntarle al tío ese, ¿qué fumaste cuando la escribiste? Se las tronaba el tío. Claro, es el lenguaje de la poesía, no lo vamos a juzgar, pero estar enamorado, ver la estrella más pequeña, déjate de historias. Y además, como es YouTube, termina la canción y se enchufa inmediatamente la otra. Bueno, casi me muero ahí de un ataque en el taxi. Dice el tío este, como yo te amo, nadie te amará, porque yo te amo con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, como el niño a su mañana. ¿Los niños aman su mañana? ¿O llegas a despertarlos para llevarlos al colegio? ¡No quiero ir al colegio! Lenguaje de la poesía. Precioso, pero no vale para nada. Para nada, mira, quédate con el ímpetu del viento, quédate con las alas y con la estrella más no sé qué. Y no me faltes al respeto, dame la mano en la calle. Tengamos intimidad, salgamos una vez solos a la semana. Por lo menos una vez solos. Al cine, a cenar, a caminar, a lo que quieras. Ponme un apodo, pásame el brazo por el hombro. Dime que me quieres todos los días. Sígueme diciendo que estoy guapa, guapo. Todos los días. Y quédate con toda la poesía del tío este, hombre. Además, estaba yo dando esta charla en Estados Unidos... una semana después de los huracanes de Miami, de Houston, y te amo con la fuerza de los vientos y con el ímpetu del... Casi me quitan la visa esos sinvergüenzas por haberlo mencionado. Entonces, amar no es estar enamorado. Tercero, amar no es sentir. No es sentir. Los sentimientos son la cosa más increíble del mundo. Hoy se siente, mañana ya no se siente. Probablemente me esté escuchando aquí algún señor, alguna señora que ya no siente lo mismo que sintió hace 20 años. Como dijo Lucerito, ¿y? ¿Quién te dijo que amar era sentir? Pero por supuesto que los sentimientos cambian con el tiempo. ¿Quién te dijo que tienes que sentir? El verdadero amor es más 70% responsabilidad, generosidad, entrega, servicio, bla, bla, bla, que sentir. Los sentimientos suben, bajan. El otro día me dijo un señor, padre, ayer cumplí 15 años de casado. Volví a ver solito en mi casa el video de mi boda. Solo que lo vi hacia atrás. Rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson. Pensar que no es real. Ah, mira, los sentimientos suben y bajan. Pero a todos nos encantaría sentir. Ahí te va, yo soy cura. ¿Sabes cuántas cosas tengo que hacer en mi vida sin sentirlas? Muchísimas. Ustedes me ven feliz, aquí estoy, sí, precioso. ¿Cuántas cosas sin ganas? 7, 8 veces al año me levantan a las 4 de la mañana para ir a un hospital a ponerle los santos óleos o confesar a un tío que se está muriendo. 4 de la mañana. ¿Ustedes creen que salgo con mi frasco de los santos óleos así en cámara lenta? Unas ganas de mandarle decir, ¿no te puedes morir como gente decente a las 11 de la mañana? 4 de la mañana. 100 veces al año, yo vuelo 5 veces a la semana. Hoy volé, voy a volar el próximo lunes. Me pusieron un avión a las 6:30 de la mañana. Tengo que estar 5:30, tengo que salir de la casa a las 5, me tengo que levantar 4:30. Todavía estoy buscando aquí al desgraciado que compró ese vuelo. Por aquí debe andar. Esto me pasa 80, 100 veces al año. ¿Qué voy a decir? No voy. No voy. No me sacaron el boleto como yo quería. Responsabilidad. Maridos y mujeres, muchas cosas tendrán que hacer sin grandísimos sentimientos, porque amar es algo mucho más grande que sentir. Si ya no sientes... Y, pero, ahí te va una cosa. ¿Por qué es tan importante esto del sentimiento? Ahí te va. Grábate esta frase porque la puedes llegar a necesitar. Lo que no se usa, se pierde. ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra de porcelana preciosa? Nunca querías usarla para no romperla. La escondiste y hoy que es Navidad quieres tu jarra y no la encuentras por ninguna parte. Se la habrá llevado mi mamá, se la habrá quedado mi hermana. Lo que no se usa se pierde. Tu jarra de plástico, la que va todos los días, cocina, comedor, la que tiene las mordiditas de tus hijos allá arriba, esa no se puede perder, se usa todos los días. Tú quisieras que se perdiera y no se pierde. ¿Qué significa lo que no se usa se pierde? Vamos con los ejemplos horribles, pero ni modo, tenemos que decirlos. Deja de decirle a tu marido, a tu mujer que la quieres. Ah, no se lo digas. Cuando te des cuenta, ya no puedo decírselo. Ya no se puede. Deja de decirle a tu marido, a tu mujer que lo amas. Cuando te des cuenta, es una palabra enorme que ya no me sale. Cuando ustedes dos eran novios, eran insoportables. Todo el día te quiero, te amo, te necesito, princesa, mi rey, cuchi, cuchi. Chocorrol. Solo Dios sabe cómo le decías. El otro día fui a una cena de 3 años de matrimonio de 2 tíos que yo casé. Y a mitad de la cena, la mujer le dice al marido delante de mí, ¿quieres otro pedacito de carne, mapachito? Yo casi escupí la carne que tenía en la boca. Y como al jueves siguiente yo tenía un apostolado con él, cuando me despedí de él, le doy la mano y le digo, nos vemos el jueves, mapachito. La mujer casi me fusila con los ojos. 3 añitos de casados. Voy a hacer una preguntota horrible, pero ni modo, tengo que hacerla, es parte del show. No me respondan, cada quien respondas en su interior. Además, no se volteen a ver entre ustedes, no se vayan a traicionar. Todo el mundo como caballos viendo así para adelante. Respóndanse esta preguntota. Ustedes dos son de los que todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar lo que se dice necesitar. Miren, tengo una charla ahí que se llama Intimidad Conyugal. Buenísima, 2 horas de puritita intimidad. Con ejercicios teórico-prácticos al final. Intimidad conyugal. En esa charla yo pregunto, si ustedes dos ya no se dicen por lo menos te quiero y te amo, ¿qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. Me dijo el otro día una señora, mi marido ni habla, padre. Entra a la recámara y a distancia me hace así. Eres el tío más romántico que he visto en toda mi triste vida. Y la preguntota, ¿por qué se dejaron de decir te quiero y te amo? Lo dieron por entendido. Ya se supone que nos queremos. No supongas nada. No supongas nada, porque alejarse en estos temas, volver, por lo que yo he oído, para algunos casi imposible. Imagínense que yo hoy dijera aquí, saliendo de aquí, compromiso de esta charla, te quedas viendo a tu mujer, a tu marido, a los ojos y le dices, te amo. ¿Alguno no podría? A veces doy mis charlas y terminan, las que son de fines de semana, terminan en renovación matrimonial y les tengo que decir, voltense a ver, marido y mujer, dense la mano derecha como hace 20 años, no sé qué. Siempre, cuando hay un auditorio de este tamaño, siempre 3 o 4 parejas se sueltan la mano, al final me buscan en la sacristía y me dicen, padre, no pude decirle a mi mujer, ni te amo, ni propongo serte fiel. ¿Qué les pasó? Es que nunca deberían dejar de decírselo. No solamente es el te quiero, te amo, te necesito. Dejen de salir y llegará un momento en que no puedan salir. ¿Qué te parece si salimos hoy en la noche? ¿Con quién? ¿Cómo con quién? Tú y yo. ¿Solos? ¡Qué flojera! ¿A dónde? ¿A cenar? ¿Tú y yo? Llama a tu cuñado, tráete a los niños. ¿Qué hacemos tú y yo en el cine? Cuando ustedes dos eran novios, odiaban al chaperón. Ahora que están casados, qué flojera salir tú y yo solos a cenar. ¿Qué les pasó? Y entonces es el te quiero, el te amo, el te necesito, las salidas, el qué guapo, qué guapa. Pregunta, ¿hace cuánto que no le dices a tu marido, a tu mujer, que está guapa, guapo? Padre, en honor a la verdad, yo ya no puedo decirle a mi marido que está guapo. Dile aunque sea que está interesante. Tiene 2 dientes salidos y 3 pelos acá. Está interesantísimo el tío, está para estudiarlo. Pero díselo. A una mujer hay que decirle que está guapa todos los días. Pero es que además, ahí te va. Voy a ser sarcástico. No le digas a tu mujer que está guapa, no le digas a tu marido que está guapo, ya no se lo digas, ni que lo quieres ni nada, no te preocupes, se lo están diciendo en la oficina, se lo están diciendo en la calle. Hace 50 años el mundo era de los hombres, la mujer en su casa, cocinando y con 7 hijos, mi abuelita, 17. Y tengo un compañero mío, que es el número 22. Sus papás, no contentos con tener ya 2 equipos de fútbol, se fueron por el árbitro. ¡23! Yo todavía les dije, oiga, dile a tus papás que sean generosos, ¿dónde quedaron los abanderados? No fastidies, hombre. Ese era el mundo de la mujer hace 40, 50 años. Hoy la mujer estudia, la mujer trabaja y ofrece muchísimo a la sociedad y te la encuentras de política y de dentista y llorando en una conferencia y te la encuentras en todas partes y qué bueno porque tiene mucho que aportar, pero se ha complicado el mundo. Ya, se ha complicado muchísimo. El otro día, fíjense, cuando un hombre es adúltero, yo les digo qué le pasó. Se le pasaron dos copitas, afán de ver si estoy todavía guapo, a ver si tengo pegue. Novedad, una cara al aire nunca está mal. El hombre no siempre compromete el corazón. El hombre puede tener una relación sexual y dice, mira, metí la pata, etcétera, no me interesa, no lo vuelvo a hacer. Fue en un viaje de negocios y ya está. Cuando una mujer es adúltera, cuando el hombre compromete el corazón, ya la regó. Cuando una mujer es adúltera, no fueron dos copitas, no es afán de novedad, no es saber qué se siente, no es, no. Para que una mujer se acueste con otro tío, se necesita comprometer un poquitín el corazón. ¿Hay mujeres frívolas? Sí, desde hace 4,000 años. No creo que sean ustedes, aquí hay pura gente educada y decente. Para que una de ustedes se acueste con otro. El otro día me pidieron que hablara con una mujer que cometió adulterio. ¡Qué tragedia! Un dramón. Pobre mujer, no podía ni hablar. Yo de estas que llegan, ¿qué pasó hoy? Le dije, a ver, respiramos en tres tiempos. Suelta todo. Cuando logró decir una palabra, le digo, ¿me puedes decir por qué te acostaste con otro hombre? Padre, ¿usted sabe lo que es tener un marido que no se fija cómo me pinto, cómo me peino, cómo me arreglo, que nunca me dice que estoy guapa, nunca me dice que me quiero, olvídese de que me ama? No, hombre, no. No se fija que le tengo sus trajes, su ropa por colores, esto, lo otro. No se enteró que estuve 1 hora y media bajando una receta de una pasta italiana que me quedó deliciosa y ni gracias, ¿no? Como si fuera normal. No se fija que me cambié la ropa, que tengo aretes diferentes. Llego a la oficina, padre, llevo 8 meses con un tío encima de mí. Qué linda, qué guapa, qué te hiciste, te ves preciosa de pantalones. Qué bonita blusa, me encantan tus aretes. Te arreglaste el pelo, ¿verdad? ¿Qué te hiciste? Te veo diferente, estás bien guapa. Tú eres la única eficaz en esta oficina. Primero eran puras cosillas así, después ya comenzó con cosas más atrevidas. Ojalá tu marido te valorara como yo te valoro. No, tu marido no tiene ni idea de lo que tiene en su casa. Se sacó la lotería, lo que no daría yo por tener una como tú. Antes le decía en plural, te queremos aquí en la oficina, te queremos todos. Después pasó al singular, te quiero. Y cuando le dijo te quiero, me dice esta mujer, padre, no voy a dejar a mi marido, y a mis hijos, los amo con todo mi corazón. Voy a pedir perdón, me voy a humillar, me voy a levantar, voy a luchar el tiempo que sea necesario. Voy a pedir perdón. Pero ese hombre me arrancó el corazón, me arrancó el corazón. Tuve que ir a hablar con el marido para decirle, mira, tu mujer es culpable. Nada más faltaba que venga yo a decir que no. Tu mujer es culpable. Tú también. Ella te faltó en el corazón y en la carne, tú llevas meses faltándole en el corazón. Si me está escuchando aquí alguno, alguna que cree que ya por descontado entre tú y yo no puede pasar nada porque llevamos 5 años, 10 años o 15, ¿sabías que hay divorcios después de 35 años? Y después de 40, ¿sabías que hay abuelitos que se consiguen un amante? Dice, ¿qué pasó? Pero si era un hecho que estos dos el año pasado cumplieron 28 años de casados, por descontado que ya la hicieron. No des por descontado nada, pero nada de nada. Entonces, amar no es sentir. Imagínate el tema de la intimidad. Hay gente que si no siente, no. Si no siente, no tiene intimidad. ¿Y tu marido? ¿Y tu mujer? ¿Por qué piensas en lo que yo quiero ahorita? ¿por qué no piensas más bien en él? Mira, a mí me llaman mucho o me escriben para que atienda casos. Qué horror encontrarte con un hombre, con una mujer que está poniéndole el cuerno al marido, a la mujer, pero su defensa es, me descuido. Está muy mal, vaya para textas, oh, me descuido, y como me descuido, tengo derecho a hacer lo que me dé la gana, por ningún motivo. Pero sí hay que atender y ver, ¿y por qué se descuidaron? Cuando eran ustedes novios ya les andaba, había que amarrarlos, eran peligrosísimos. Sus papás les decían, ¿a dónde vas? No, te subas al coche con él, con ella. Pónganse aquí los dos donde yo pueda verlos. ¿A qué hora llegas en la noche? Cuando entres me vienes a soplar aquí al oído para que vea yo de dónde vienes y cómo vienes. Y ahora que están casados y bendecidos por Dios, ¿qué te puede decir a ti un cura sobre la intimidad y todo el tema de la intimidad? Nada. Lo único que te puedo decir son dos cositas. Primero, saliendo de aquí, platiquen. Platiquen de esto. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? ¿Quieres más? ¿No te dan? ¿Te dan un hueso y se te atora en el pescuezo? No, perdón, ese es el Ricky Ran. Pregúntale a tu marido, a tu mujer, hoy saliendo de aquí, oye, de todo lo que dijo el cura este, tú y yo en la intimidad, ¿estamos bien? No me vayas a salir dentro de 10 años con que me descuidaste y no sé. Dímelo ahorita, ¿estamos bien? ¿Lo que estamos haciendo te gusta, te llena? ¿Sabes por qué les digo saliendo de aquí platiquen? Porque el tema de la intimidad solamente lo pueden platicar ustedes dos. Nadie te puede enseñar cómo tratar a un hombre, a una mujer. Algún tip te lo pueden dar. Pero el tema de la intimidad, tú y yo. Cuando yo enciendo la tele en alguna ocasión y me tocan de estas sexólogas que vienen a enseñarle a todo el mundo, yo les voy a enseñar a ustedes cómo se trata a un hombre. No me digas, ¿los conoces a todos? Yo les voy a enseñar hoy a ustedes cómo tratar a una mujer. No me digas cuántas tienes, que eres experto. Se supone que nada más tienes a una, tienes a uno. Yo les puedo enseñar a ustedes cómo funciona una cafetera. Son casi todas iguales. Enchúfala, dale al on, pon el foco en verde, meter el filtro, échale café, llena el agua y pon la taza, si no se cae todo. Es una cafetera, todas son iguales. Las mujeres no son iguales, los hombres no son iguales. Marido y mujer tienen que preguntarse qué te gusta, qué quieres, qué no quieres. Esto te ayuda, esto no te ayuda. Entonces yo siempre más les digo, intimidad, platiquen. Y segunda, cuidado con los pretextos. Eso sí que hacen daño. Cuando no se puede, no se puede, me estalla la cabeza. Pero cuando sí se puede y no se quiere, se nota. El domingo pasado te estallaba la cabeza. El miércoles te estallaban las rodillas. Hoy te estalla la columna vertebral. ¿No te habrás bebido un frasco de nitroglicerina tú? Todo te estalla. Los pretextos, pero además es genial. Antes, las únicas que ponían pretextos eran las mujeres. Hoy también ya los hombres. Estoy muy estresado. El otro día una señora le dijo a su marido, pues te me desestresas en este instante. Hay cosas que yo no te puedo cumplir. Llévame a Europa. No te puedo llevar ni a Europa, ni quieres que te lleve a Europa. Cambiemos la casa. Espérate, estoy pagando 3 universidades. Cambia el coche. Espérame, déjame pagar la casa. En cambio, quiero estar contigo hoy. No. ¿Por qué? Ay, no. Hablamos mañana. Hay gente que... ¡Qué flojera! Ahorita... ¿Seguro que quieres ahorita? ¿No quieres que mejor te haga un sandwichito bien rico? ¡Qué flojera! ¡Que te lo hagan una vez, que te lo hagan 3 veces! Por amor de Dios, la vida conyugal, altas y bajas. Ese, que sea la tónica de tu vida. Se hace cuando yo digo, cuando yo quiero, como yo quiero, en las circunstancias que yo quiero. Por eso estamos viendo el espectáculo que estamos viendo. El desastre, el hundimiento en tantos porque no encuentro ni cariño en mi propia casa. Mira, los pretextos. Estaban bailando marido y mujer felices en una fiesta. Termina el baile, regresan a su casa, nada más llegar la mujer abre la puerta de la camioneta y se baja ya así. El pobre marido va del otro lado de la camioneta buscando dónde está el hoyo donde la mujer metió la pata. No hay hoyo, pretextazo, estábamos bailando hace 10 minutos. Yo a estas las llamo las matapasiones. Entran a su casa, caminando por el pasillo central, el marido viene atrás y estas entran caminando así. Y el marido preguntándose, entre el garaje y la recámara, ¿dónde se golpeó el cuello esta tía? Estábamos bailando hace media hora. Si me está escuchando aquí alguno o alguna que le encantan los pretextos, antes de que te enteres, de que te des cuenta de que hay toda una historia, platiquen. Un día le pregunté a una señora, ¿usted y su marido, cómo saben cuando usted quiere, cuando él quiere? ¿Cómo le hacen para ponerse de acuerdo? Uy, padre, entre nosotros ese es el único tema que siempre funciona de maravilla. Cuando él quiere, nada más llega a la casa, apenas abrir la puerta, desde la planta baja hace... Y yo le dije, por mí me parece maravilloso el secreto este. Y cuando usted quiere, ¿qué? Le abro la puerta de la recámara y le digo, ¿chiflaste? Háganle como quieran, pero pónganse de acuerdo. Hace como 2 años conté este ejemplo que a mí me contaron. Y como a los 15 días me llama un señor y me dice, padre, siga poniendo usted esas ideas. Llegué a mi casa y desde que entré hago... Y mi mujer desde arriba... Para que vean que no siempre funciona. Pero en fin, arréglense ustedes dos como les dé la gana. Porque lo que es feo son los pretextos. Imagínense, tengo una amiga... que somos compañeros de banca, de primero de secundaria, tercero de prepa, y se casó con un amigo, los tres éramos compañeros de estos colegios de antes, que éramos 180 niños en 3 aulas, pues se casaron ellos dos. Y viene hace 2 años, teníamos 49 años, y me dice el ángel, no sé qué pasa con Rocío. ¿Por qué? Tenemos 49 años, Ángel, y tenemos una relación íntima cada 4 meses. ¿No se habrá metido ya otra persona? Voy a hablar con mi amiga, le suelto ahí 3 preguntitas sondeando el patio. Se da cuenta y me dice, ¿yo con otro? ¿De qué vas, Ángel? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Cómo se te ocurre, Rocío? Entonces, ¿qué pasa? Ay, Ángel, sinceramente, tengo 49 años ya. Esas cosas, sinceramente, ya, qué flojera. 49 años. Si tuvieras 70, ni quien te diga nada. Tienes 49, eres una niña, la flor de la edad, una escuincla. Y tienes una acá 4 meses, no fastidies. No fastidies. Y me dice, Ángel, sinceramente, esas cosas ya son malas. ¡Malas! Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno. Y tú lo llamas malo. ¿Sabían ustedes que San Pablo tiene un texto que no se lee los domingos en misa para no meternos en rollos con los niños y las jovencitas? Pero los que vamos a misa todos los días lo conocemos y los que son estudiosos de la Biblia. Dice San Pablo hace 2000 años, maridos, no se nieguen. Digo, mujeres, no se nieguen. Su cuerpo no les pertenece, pertenece a su marido. Maridos, no se nieguen. Su cuerpo no les pertenece, pertenece a su mujer. A partir del compromiso sacramental, marido y mujer se pertenecen, se deben. De ahí viene la palabra latina, el debitum coniugalem, el deber conyugal, me debo a ti y te me debes. Que no significa que saliendo de aquí le dices a tu esposa, toma, te lo dijo el Padre Ángel, te me debes. Te me debes, no. Primero cariño, primero amor, primero diálogo, primero roce físico, tacto, todo, palabras bonitas. Después, lo otro. Pero en el fondo, nos debemos. Y esta tía diciendo, son malas esas cosas. Hasta me acordé del tío este que me llamó un día y me dijo, padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal, marido y mujer, en un crucero? Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? ¿Pues qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un señor debajo del chorro del agua, feliz, bañándose. Se abre la puerta de la ducha, entra su esposa y a los dos minutos se pone a bañarse ahí con él y a los dos minutitos le dice ella a él, gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? En lugar, cositas malas las que están haciendo tus hijos de 17 años y esos tíos todo lo llaman bueno. A mí me han dicho, padre, me estoy acostando con mi novia, creo que estamos creciendo juntos, nos estamos identificando, estamos maduras. No es tu marido, no es tu mujer. Y todo lo llaman bueno. Me llama una niña de 17 años y me dice, padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. ¿Qué le digo? Yo le dije, pues llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado mortal sentarse en las piernas del novio, de la novia? No lo sé, no vine a hablar de pecado mortal. Yo solamente les digo, es peligrosísimo. Así se comienza y después, estoy embarazada, me tengo que casar. Pero ellos todo lo ven bien, no les digas que están mal porque ya cambiaron los tiempos. Y en cambio, marido y mujer, yo no les vengo a arreglar a ustedes su intimidad, nada más les vengo a decir, platiquen y cuidado con pretextos. Cuidado con pretextos. Amar no es sentir. Y si hoy no tengo muchas ganas de estar contigo y tú sí, ni siquiera te hago ver que no tengo tantas ganas. No solamente la intimidad. Llega tu marido a la casa y nada más abrir la puerta. Vieja, vámonos a cenar. Tengo unas ganas de salir. Venga, vamos. Y tú en la escalera en pijama. Ya me puse la pijama. ¿Y cuánto tardas en quitártela y ponerte unos pants? No te están invitando a una boda, al salón de belleza. Ponte lo que tengas encima y vámonos. Ah, no. Yo ya me puse la pijama, de aquí no me saca nadie. Yo ya encendí la tele, empecé a ver mi programa, yo no dejo mi programa por ningún motivo. Y los deseos de tu marido y los deseos de tu mujer, amar no es sentir, por ningún motivo. Cuarto, amar es conquistar. Pero ustedes se supone que ya están conquistados. No lo des por supuesto, Me leo unos libritos de estos de psicólogos y dicen, nos han engañado. Te dijeron que se conquistaba para siempre y es una estupidez enorme. No se conquista a nadie para siempre. Conquistar es vivir en una actitud de continua conquista. Miren, cuando una persona está conquistando a otra, ofrece la mejor versión de sí mismo. Te abro la puerta, te acerco el plato. Es genial ver a los novios en la mesa, ¿no? Cuando el novio está delante de toda la familia, conquistando a la novia y a la familia. Sus gestos. Por favor, señora. Casi se va de boca encima de la mesa el tío. Espérame, tato. Yo le sirvo, dale. Unas exageraciones en los gestos. Está conquistando el tío. Cuando una persona está conquistando a otra, ofrece la mejor versión de sí misma. Y nunca se deja de conquistar. ¿Sabes por qué hay dos tipos de divorcios? Primero, los que se divorcian a los 3 años de casados, que uno se pregunta, ¿fue amor o fue calentura? Calentura. Le hubieras regalado un termómetro a tu novio en Navidad y no se casan. Calentura. Duraron 3 años, no fastidies. Y en cambio, Divorcio de 35 años de casados. ¿Qué te voy a decir yo? Ah, claro, fue calentura. No me digas, 35 años. Fue un amor de 30 años. ¿Y qué pasó los últimos 5? Hay una canción en México que dice, me dediqué a perderte. Y no habla de adulterio. Me dediqué a descuidarte, a ofenderte, a olvidarte, a no estar presente. Tú estabas ahí, yo no estaba, etc. No es que sea una canción, es una realidad. Hay gente que se dedica a descuidar, a dejar de conquistar. Yo sería feliz si simplemente te sales de aquí con esta idea clarísima en la cabeza. No he conquistado a mi mujer ni a mi marido. Lo estoy conquistando todos los días y te puedo perder. Conocen a un hombre, a una mujer, entrada en años, 40 añitos, y que no haya encontrado al amor de su vida. El otro día vino conmigo una, 39 años. Padre, no tengo a nadie. Padre, presénteme a alguien. ¿Por catálogo o qué hago? Muy complicado. Qué impresionante encontrarte a una persona que a los 40 años no tiene nada y tú llevas 20 años, 15 años con el amor de tu vida, ya con 3 hijitos, con una casa, con un negocio, con un hogar, con toda una situación, y todo eso que has ido creando 15 o 20 años, ¿lo pones en riesgo? No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Conquistar es bien complicado, y yo que ya te conquisté, me estoy dedicando a desconquistarte, a perderte. Voy a poner un ejemplo porque a veces los ejemplos ayudan más que todo lo otro. La televisión, el celular es impresionante, no han dejado de conquistarnos. Yo tengo 51 años, me acuerdo de mi primera televisión a mis 4 años. Estas consolas de este tamaño que eran radio, tele y maceta. Blanco y negro, 2 canales, un puntito blanco que se iba abriendo, 2 minutos para ver la primera imagen. Cada media hora había que levantarse a pegarle atrás. ¡Se arreglaba la imagen! Esas televisiones se fueron. Y vinieron unas cajas enormes, había que pelar con Gillette la antena, 2 tornillitos, y a la azotea. Y cada hora y media tenía que subir un hermano a mover la antena. ¡Muévele! ¡Para el otro lado! ¡Idiota! ¡Te pasaste! Esas televisiones y esas antenas se fueron, gracias a Dios. Vino un cable blanco, ya lo atornillabas a la tele para siempre. Ya no había que mover nada. Y de pronto, Sony Trinitron. 3 colores, el mejor invento del mundo. Y pasamos a 8 canales. ¡Qué espectáculo! ¡Control remoto! Está tirado en el sofá. Mi papá fue uno de los inventores del control remoto. Ángel, cámbiale. Se puede decir que mi papá fue el precursor del control remoto. Esas televisiones se fueron. Y vino plana, plasma, chiquita, enorme. Bueno, antes vino la parabólica, era del tamaño de tu azotea, costaba $30,000. Sí, pero veías 400 canales. Se fue y vino una de este tamaño. Se fue, ahora ya no existe nada de eso. Un simple cable y dime cuántos canales quieres ver, cuántos quieres pagar. Y la tele no ocupa espacio, la pegas en el techo, dentro de tu coche. La tele no ha dejado de conquistarnos. El otro día fui a una casa y me encontré ya una televisión enorme, curva. ¡Qué imagen! ¡Qué espectáculo! Y 400 canales el tío este. A la velocidad que va el mundo, ¿tú podrías llegar ahorita en la noche a tu casa a ver la televisión en blanco y negro, 2 canales, y subir que subiera tu vieja a la azotea a mover la antena? La televisión no ha dejado de conquistarnos. Estamos hoy viviendo la época high definition. Alta definición. Y por eso vas, entras a una casa, 2 televisiones encendidas, tele en todos los cuartos, tele en la cocina. Llegando hoy a tu casa, nada más abrir la puerta, quédate viendo a tu marido, a tu mujer, a los ojos y dile, aquí está tu high definition. Y compórtate como tal. Amar, amar, en alta definición. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres salir? ¿Cómo te hago más feliz? ¿Cómo quieres la intimidad? ¿A dónde quieres pasear? ¿Cómo nos construimos la próxima casa, si es que estamos construyendo? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro proyecto familiar de cara a Dios, a la Eucaristía, a la misa del domingo, al rosario? Nuestro proyecto como formadores de nuestros tres hijos, nuestro proyecto conyugal. Un día nos vamos a quedar tú y yo solos porque los hijos se van a ir. ¿Cómo vamos a llegar a ese momento? Tenemos que seguir saliendo todas las semanas, tenemos que seguirnos queriendo, amando, poniéndonos un apodo, lo que sea. Alta definición, porque amar es continua conquista. Si me estaba escuchando por aquí y me está escuchando alguno o alguna que pensó que ya había conquistado, salte de aquí a reconquistar todo, a vivir en continua conquista. Quinto y penúltimo, amar es superar todo. ¿Superar qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Sí, pero ¿qué es todo? Todo. ¿En qué tono quieres que te lo diga? Todo. Todo. Me nació un hijo con síndrome de Down. Supéralo. Tengo una niña así. Supéralo. Injerencias horribles de mi suegra y de una cuñada. Supéralo. Crisis económica que nos cambió toda la vida. Supéralo. Enfermedad mía personal que me ha cambiado la chamba. Supéralo. Llegué a mi casa y me encontré a mi marido con otra dentro de mi casa. Supéralo. Me encontré a mi mujer con otro. Supéralo. Me encontré a mi marido con otro. No lo superes por ningún motivo. Hemos creado un mundo bien complicado, ¿eh? El otro día me pasó a mí. Me pidieron que fuera a darle sangre a una monjita. Parece que sus compañeras ninguna podía darle sangre. Estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollo traían. No se rían, empastilladas bien, colesterol, presión, etcétera, ¿no? Llego yo a dar sangre al hospital, me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice, perdón padre, tengo que hacer unas preguntas. Yo todavía le dije, pregúntame. Primera pregunta, ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle, últimamente no. De 4 meses para acá, no me acuerdo. Segunda pregunta, ¿usa algún tipo de droga? Ahí sí ya le dije, oye, ¿sabes qué? Me estás confundiendo. Yo no sé qué te dijeron de mi padre, le tengo que preguntar. Mujeres, adicciones, vicios, hombres, relaciones, infecciones. Salí del hospital tapándome el cuello. Dije, las que hay que pasar para dar medio litro de sangre. Pues total, con el mundo que hemos creado, casi hay que superarlo todo, ¿no? Digo, no, con otro hombre, no. Pero todo lo demás, supéralo. Padre, qué fácil lo dice. ¿Cómo quieres que te lo diga? No lo superes. ¿Te encontraste a tu marido con otra? No lo superes. Lárgalo de la casa. Pégale una patada. Quítale a los hijos. Métele un juicio y sácale la casa, los coches. Que no venga a recoger ni su ropa. Va, mira, qué maravilla. Encontré a mi mujer con otro. Córrela de la casa. Quítale a los niños. Sube a Face la fotografía y el diálogo. Y que se entere todo el mundo. Ya, o sea, quémala, pero bien quemada. Te nació un hijo enfermito, que nadie lo vea, que no se sepa, déjalo en el cuarto de atrás, que nadie... Empastíllate y llora tú todo el día. No me digas. ¿Perdiste el trabajo? No lo superes, quédate tirado en la cama dando lástima que tu mujer pida ayuda a sus hermanos o a ver cómo lo hacen y tú llora todo el día. Es que la vida es superar, no hay de otra, o superas o superas. Curas y monjas, vivimos la vida superando todo. El otro día fui a hacer mi oración y le dije a nuestro Señor ahí en la Eucaristía, Señor, en buen plan, a las monjas y a los curas, ni quien nos pele. Nadie nos oye, nadie. No al divorcio. El divorcio está en todo el mundo y cada quien está haciendo lo que le da la gana. No a la droga. Ya se pueden 300 gramos de droga para consumo personal. No al adulterio. Mira, ¿cómo lo vas a controlar? Hay un motel en cada esquina en el mundo que hemos creado. No al table dance, nightclub, showgirls. Están en todas las ciudades, en todos los pueblos y en las fronterizas. Sálvese quien pueda. No a las relaciones prematrimoniales. Padre, ya no nos hable de eso. Ya mejor, mire. Ya mejor. Hable de cosas lindas y bonitas. Ya esas cosas ya no las diga. ¿Quién nos pela? No al aborto. El aborto está en todo el mundo. Por más que hagamos desagravios, esto, ya se instauró el aborto por todas partes. Dijo Hillary Clinton, si yo gano, el aborto será hasta el noveno mes. ¡Qué impresión! ¡Qué maravilla que perdió! Claro, yo voy a dar charlas a Estados Unidos y veo a los pobres hispanos que se quieren morir. Les digo, denle gracias a Dios. Trump no va a cumplir ni siquiera lo que ha dicho. Va a ser un muro. En primer lugar, si hace el muro, los que salimos ganando somos los mexicanos. Dieron adelante cuando te digan, ¿cómo hacerle para llegar a Estados Unidos? Todo derecho hasta topar con pared. Antes era métete para acá, métete para acá, súbele aquí, todo derecho hasta topar con pared. Pero nos hemos quitado un monstruito impresionante llamado Clinton. ¿A qué voy con todo esto? Estaba yo ahí en mi oración diciendo, Señor, nadie nos pela, nadie nos hace caso. Y oí una voz que salió del sagrario que me dijo, supéralo, supéralo. ¿Qué hago? ¿Dejo los hábitos, cuelgo la sotana, me voy, lloro, me empastillo, me consigo a una o qué hago? Supéralo. Si me está escuchando aquí alguno o alguna que piensa es que hay cosas que no se pueden superar, te conviene superar. Todo se puede superar. La preguntota que siempre me hacen tremenda. ¿Se puede superar un adulterio? ¿Y se puede perdonar un adulterio? Yo no he perdonado ni uno, evidentemente. He visto miles de casos perdonar. ¿Sabes cómo hacerle para que te perdonen? Pide perdón. Lo que es inadmisible son los cínicos y las cínicas. Di una charla en Chihuahua, en la Expo Católica de hace 3 años. 4,000 personas. Comencé con esta pregunta. ¿Se puede perdonar, como dice el Evangelio, todo y siempre? 70 veces 7. No les miento, unas 3,500 personas hicieron así. Sí, sí se puede. Segunda pregunta. ¿Se puede perdonar el adulterio y la violencia? Bajó como a 300 personas. Sí, sí se puede. Tercera pregunta. ¿Cuántas veces? Nadie movió la cabeza. Yo, con la gracia de Dios, te puedo perdonar un adulterio en 50 años. Dos. ¿Te tengo que perdonar adulterio semestral? Uy, padre, mi marido ha tenido como 15. Ah, perdónale todas, las que le dé la gana. No me digas. La violencia. Te llamo por teléfono y te digo, tengo una reunión a las 4 de la tarde. Voy a llegar a la casa a las 3 y media corriendo. Voy a comer de pie en la cocina. Please, caliéntame todo que me voy ya. Llego y no estaba nada preparado. Te grito, me gritas, te empujo. ¡Pum! Bofetón. Te puedo perdonar uno en 50 años. Te tengo que perdonar violencia semanal, no me digas. Y antes los únicos violentos éramos los hombres. Hoy ya también las mujeres le entraron al cuento. Violencia sexual, violencia familiar, violencia verbal, violencia del silencio, violencia económica. Hay 20,000 violencias. El otro día me dijeron, cuando una mujer te dice que qué, no es que esté sorda, no. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. Me dijeron, padre, discutir con la esposa es como leer un instructivo de software. Al final no entiendes nada y terminas aceptando todos los términos y condiciones. Pues bueno, Te puedo perdonar la violencia así dos veces en 50 años. Te tengo que perdonar violencia semanal, no me digas. ¿Y entonces por qué el Evangelio dice todo y siempre? ¿Cómo entender este Evangelio? El mismo que dijo todo y siempre es el mismo que dijo que existe el infierno y que muchos por desgracia van. ¿Cómo? ¿Hay cosas que Dios no perdona? No, Dios perdona todo y siempre. ¿Y entonces por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Quién se va a ir al infierno? ¡Los pecadores! No, hombre, no, yo vine a salvar a los pecadores. ¿Quién se va a ir al infierno? Los que no pidan perdón. Los cínicos y las cínicas. Alguna estará pensando, ¡ah, mi cuñada es una cínica! No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti y de mí. No pedir perdón. Cuando yo trabajé en París un día, accidente de frente en la carretera, ambulancia, todo. Yo iba pasando, me bajo, me tuve que subir a una ambulancia. Se me queda viendo el paramédico y me hace, este se está muriendo, toda la cara rota, horrible, sangre. Llego yo y le digo, ¿te quieres confesar? Lárgate, idiota. ¿Quién te llamó? Y llévate a tu Dios que ni existe. Lárgate, idiota. Yo me bajé de la ambulancia diciendo, Dios mío, este llévatelo, aunque sea de los pelos, como puedas. Desgraciadamente era un pelón, me acuerdo, pero bueno, en fin. Mira, ¿quién se va a ir al infierno? Ojalá que nadie, porque el perdón y la misericordia de Dios es enorme, eterna, sin límites. Pero hay gente que no pide perdón. Traspásalo a tu matrimonio. ¿Puedo perdonar el adulterio de mi marido, de mi mujer? Depende. ¿De qué? De cómo te pida perdón. A una persona arrepentida se le perdona siempre. A un cínico, a una cínica no se le puede perdonar porque no te está pidiendo perdón. Vengo yo y te digo, ay, mira, no exageres, que nada más fueron dos veces. No te estoy pidiendo perdón, soy un cínico, una cínica. Mira, bájale, que a todos les pasa. ¡Soy un cínico! En cambio, me acuerdo un día un testimonio hermosísimo. Viene una mujer y me dice, padre, mi matrimonio se consolidó, creció, se mejoró, se solidificó a partir del adulterio de mi marido. Digo, ¿qué? Padre, a partir de ese día, ¿cómo le dolió a él? ¿Cómo me pidió perdón? Salimos una vez a la semana, mejoró nuestra intimidad. ¿Cómo me habla? ¿Cómo me quiere? ¿Cómo me trata? Me da la mano en la calle. Le dolió más a él que a mí. ¡Qué manera de pedir perdón! Todo mejoró después del adulterio. Señores, quiten esa cara porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una iniciativa. Hay señores viéndome así. ¿Con un adulterio todo mejora? No, hombre, no. Un adulterio de él o de ella es una tragedia. Muchos ni siquiera saldrán adelante. No, aunque yo te diga que se puede perdonar, mucha gente nunca se levantará de un adulterio. Ni te acerques, ni se te ocurra, ni lo pienses. Pero si ya te pasó, pide perdón de tal manera que se diga, mira, estamos mejor que antes. ¿Y cómo pedir perdón? Tengo ahí una charla de dos horas completita, un análisis de qué es perdonar, perdón y sanar, perdonar y olvidar, perdonar, reparar, penitencia, Jesús y el perdón, comprender, está hermosísima. Yo nada más te voy a hacer una alusión rapidísima. ¿Sabes cómo pedir perdón? Primero, te veo a los ojos. No te puedo pedir perdón así. Ya, hombre, fue sin querer, es que no sé qué me pasó, porque es que me equivoqué. ¿Con quién hablas? ¿Con la hormiga que está pasando allá abajo? Te tengo que ver a los ojos y ver una lágrima, un sentimiento, arrepentimiento. Lo estás sufriendo, lo estás viviendo. Te veo a los ojos. Segundo, son los ojos, son la ventana del alma. Segundo, llamo las cosas por su nombre. ¿Qué fue? No fue un error, ¿eh? Los errores no existen. O sea, si existen, yo cometo 10 al día, me estacioné mal, llegué tarde, no traje el litro de leche que me pediste, me equivoqué de receta y de cuaderno. Esos son errores. Lo que tú hiciste no fue un error, se llama adulterio. Se llama le robaste a tu cuñado $500. Se llama insultaste a tu suegra. Le dijiste, señora, es usted más pesada que una vaca en brazos. Llama las cosas por su nombre. Porque si no, cometí un error. Yo cometo 10 al día. Tercero, no vuelve a pasar. Padre, ¿y cómo sé que no va a volver a pasar? Dale tiempo. Dale tiempo. No, no hay de otra. Dale tiempo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te lo firme por escrito? No me vuelvo a acostar con otra. Firma y fecha. Y una carita feliz al lado, ¿no? No te lo puedo ni siquiera prometer. Dale tiempo. En la casa. Mándalo fuera de la casa a un departamento. Ah, genial. A que la amante lo pase a ver 3 veces a la semana. En la casa se arreglan los problemas. En la casa me vas a demostrar que fue un hecho aislado, que no volverá a repetirse, o que eres un cínico, una cínica, que habiéndote perdonado y dándote tiempo, lo volviste a hacer y no me quieres y bla, bla, bla. Te doy tiempo. Y cuarto, lo que voy a decir ahorita, cuidado, porque casi nunca lo digo en público. Que no salga de aquí del Face. Lo que voy a decir, lo estoy comenzando a decir en público, porque me encuentro, me escriben tantos casos que ya no puedes estar hablando nada más face to face, ya hay que decirlo, pero me lo tienen que tomar con mucha madurez. ¿A qué me refiero? Si me está escuchando aquí un hombre o una mujer que ya cometió adulterio y no lo sabe nadie, no se lo digas a nadie. ¿Qué? Lo que acabas de oír. Calladito te ves más bonito. Pues no que con la esposa, transparencia, ¿verdad? En este tema no, en los demás sí. Todos somos geniales para decir yo perdono todo, pero que me diga lo que hizo, no te va a perdonar. No se confiesa un adulterio al marido, a la mujer. Se le confiesa a un sacerdote en la confesión, se arroja al océano de la misericordia de Dios y no lo vuelves a hacer, pero por ningún motivo. Tolerancia cero. Le dijo Jesús a la Magdalena, vete y no peques más. Viene un señor conmigo a confesarse. Padre, me acosté con la secretaria 3 veces. No me digas, qué desastre. ¿Quién lo sabe? Usted, Dios, yo y desgraciadamente la secretaria. Desgraciadamente porque Dios no te va a traicionar. Yo tampoco, tú no seas bobo. La secretaria un día puede soltar toda la sopa. Esperamos que no lo haga, pero tú, ni se te ocurra, no lo vuelvas a hacer. Jesús le dijo a la Magdalena, vete y no peques más, tolerancia cero. No le dijo, vele bajando a la lista de clientes. No, no, no, no, vete y no peques más, ni una, cero. A otros no les dijo así, ¿eh? A otro le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, vete a presentar con el sacerdote, ve a ofrecer la ofrenda que marca la ley por tu pecado. A la pecadora le dijo, vete y no peques más, ni una. A veces he pensado, si Cristo hubiera nacido en esta época, probablemente le hubiera dicho a la Magdalena, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Pero cuidado, quédate con él, no peques más, no vayas a salir de aquí diciendo el Padre Ángel, ¿qué tipazo? Nos dijo, mientras no te cachen, tú síguele dando. Ni una más, dale gracias a Dios de que no se supo, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Y sabes por qué digo esto? Por defender especialmente a la mujer. La mujer es más sensible, tiene una conciencia más fina, es mucho más delicada. La mujer mete la pata y comete el error de lo tenía aquí en el pecho, padre, sentí que me estaba quemando, tenía que decirlo. ¿A tu marido? Dímelo a mí en la confesión. Imagínense que alguien lo hubiera hecho y que llegue a confesarse y que yo le diga, penitencia, se lo cuentas hoy en la noche a tu marido. Por ningún motivo. Ya sabemos que la mujer es más sensible. Precisamente por ustedes, no le hagan. Mira, tengo 10 casos en la cabeza, 6 de mujeres, 4 de hombres. Te pongo uno así en un minuto. Congreso Internacional de tu empresa en Los Ángeles. Y te mandan para allá. 200 ejecutivos y ejecutivas ahí. La tercera noche, cena de gala, vinito, champán, música. Y te toca a ti sentado enfrente de la encargada de recursos humanos de San Francisco, California. De pronto, vinito, champán, Termina la cena, se levantan muchos a bailar, hay todo un animador y la historia y media. La encargada esta de recursos humanos sentada enfrente a ti, de pronto se te queda viendo y empieza. La sacas a bailar, bailan dos, se regresan a la mesa y con toda cordialidad le dices, por cierto, te dice ella a ti, por cierto, ni te pregunté, ¿estás casado? Sí, sí, estoy casado hace 10 años. ¿Qué tal? Bien, dos hijos, muy contentos, hombre, altas y bajas, pero muy felices. Y a ti ni te pregunté, ¿estás casada? Sí, 14 años, ¿qué te diré? Dos hijos, pero ay, qué horror la vida. ¿Por qué? Mi marido, o sea, es que mi marido yo pienso que ya no me quiere. Yo hubiera querido un hombre mucho más cariñoso. Échale más vinito, échale más champañita. A mí me encanta que me abrace, que me toque, que me sobe. Yo necesito calor humano. Échale más vinito, échale más champañita. A mí me encanta, me pasaría todo el día con él, etc. O sea, lo que te quiero decir es, tengo una necesidad de cariño. Échale más vinito, échale más. De pronto, oye, ¿no quieres venirte a la terraza a hablar conmigo o a mi cuarto? Aquí estamos ya cayendo en indiscreciones. Total, se fueron al cuarto los dos y se pasaron las últimas tres noches ahí. Termina el encuentro, ella se regresó a San Francisco, tú te regresaste a Tijuana. Ah, pues aquí estás, no te había visto. ¿Qué tal? Se regresó, no pasó nada, nunca nadie supo nada. Ella regresó con su marido, él regresó con su mujer, nadie supo nada. A los 5 años, el tío este va a un retiro espiritual buenísimo a su parroquia. El predicador no deja de hablar de congruencia, autenticidad, rectitud, transparencia, ser seres de una sola pieza. El tío, retorciéndose en la silla todo el retiro, nada más termina el retiro, llega a su casa y apenas abre la puerta le entra un ataque de sinceridad y le dice a su esposa, tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas del Congreso de Los Ángeles hace 5 años? Sí, que te fue muy bien. Ese. Me acosté 3 noches con la encargada de recursos humanos de San Francisco. ¿Qué? Pero sí se veía clarísimo. Pero qué idiota, pero qué bruta. Yo, como siempre, no es posible. Ahora entiendo. Ah, claro, no, pero qué bárbara. Pero qué estúpida que siempre te creí. Pero ¿sabes qué? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Eres un gran necio, falso enano, rencoroso, un payaso vanidoso, engreído, presumido, que no tiene corazón y te avienta todos los grandes éxitos de Lupita D'Alessio, completitos. Y 2 de Paca, la del barrio. Preguntota, ¿para qué lo dijiste? ¿Para qué? No te vine a decir, hazlo con cuidado, que no se sepa, que no te... No, no, no, tolerancia cero. Pero ¿para qué lo dices? Lo dices y solo Dios sabe lo que va a pasar. ¿Cómo termina este consejo? Muy sencillo. Si ya te cacharon, pide perdón, humíllate, acéptalo, reconócelo, porque lo que es insoportable es que ya se sabe y que no pidas perdón. Tu hija te encontró con un condón en el saco. Ah, me lo dieron de propaganda en la esquina, aquí enfrente. Entro al coche y hay Viagra que no estás usando conmigo. Te metes al baño a las 10:30 de la noche y tardas 40 minutos y con un silencio que nada más se oye ahí, no sé qué. Nadie tiene acceso a tu celular, a tu computadora. Empiezas a llegar más tarde, claves para todos. Me estás poniendo el cuerno, es un hecho impresionante y no lo aceptas. De ese tipo de gente no estamos hablando, por supuesto. Reconócelo. Yo soy mexicano, igual que la mayoría de ustedes. Tenemos que reconocer que en este país tenemos una filosofía que yo la llamo cara de piedra. ¿Sabes qué es cara de piedra? ¿Te cacharon? Niégalo, compadre, niégalo. ¿Te vio? No eras tú, compadre, no eras tú, por ningún motivo. Tengo toda tu conversación en WhatsApp. Te hackearon, compadre, te hackearon. Cambia tu clave. Tengo dos fotos donde la estás besando. Te photoshopearon, compadre. Te photoshopearon. Cara de piedra. Nunca aceptes que lo hiciste. Perfecto. Nunca serás perdonado. Ni aquí, ni allá. Y hay alguien que lo ve todo. Yo ya viví en primera persona esa situación de cara de piedra. Es la cosa más espantosa del mundo. El Papa Juan Pablo II invitó a todos los curas y monjas del mundo a Roma en el 98 a pasar con el Pentecostés. Yo volé con un compañero mío, 15 años más grande de vida y de sacerdocio, pero volamos a Nueva York, estuvimos ahí 3 días por un motivo X y después ya volamos a Roma. El cuarto día, cuando llegamos otra vez al aeropuerto de Nueva York para volar a Roma, el padre se encuentra en el aeropuerto con su hermana carnal que venía a tomar el mismo vuelo. Nueva York, Roma. Pero venía la tía con una maleta de esas de hace 20 años, 24 kilos, sin llantitas. Maleta de mujer, un litro de shampoo, acondicionador, la pistola, unas botas, los 4 libros que nunca vas a leer en un viaje, pero mételos de todas maneras. El neceser, todo. Llega y le dice: no puedo más, llévate tú de aquí a Roma mi maleta y yo me llevo la tuya. No había pasado el 11 de septiembre, nada que temer. El padrecito le dio sus 4 kilitos con llantitas y ella nos dio sus 24 kilos y nos vamos así. Llegamos a migración quitadísimos de la pena. A mí me revisan la mía, lo paran a él, yo ahí esperándolo. Y le dicen: ¿es suya la maleta? Sí. ¿Usted la hizo? Sí. Todo lo que hay dentro es suyo. Sí. Nadie le prestó nada. No. ¿Usted la hizo? Sí. No la descuidó para nada aquí en el aeropuerto. No. Ábrala. Cuando yo oí ábrala, pensé: me quiero morir. El tío abre la maleta, el policía, y se queda así. Nos ve a los dos así. Mete la mano y agarra lo primero que encuentra, una falda. Es suya. Sí. Se da cuenta que le estamos viendo cara de idiota. Mete la mano, jala un listón, sale un brasier. Es suyo. Sí. La gente en la cola haciendo así. No se las hago larga. Un par de zapatos rojos de tacón. Son suyos. Sí. Yo me hice de este tamaño. Me fui, nos vemos en el gate. Le digo: padre, ¿cómo pudo decir a todo que sí? En este país, si ya dijiste que sí, ahora lo sostienes. O te meten a ese cuartito que está ahí y se acaba el viaje a Roma. Cara de piedra. Sí. Yo no hubiera podido, no sé, qué horror. Todo esto para decirles: primero, no lo hagas. Segundo, te pasó. Como dicen los franceses, chitón. Si ya te cacharon, con humildad, con respeto, te pido perdón, no vuelve a pasar y dame tiempo para demostrarte que fue una estupidez y que tú eres la única persona que amo. Y última, todo esto es amar, es superar, superarlo todo. Y última, amar es sufrir. ¿Se acuerdan que les dije que iba yo a hacer una segunda preguntita? ¿Cuándo vienen los novios de ahí, 23 añitos? Padre, nos casa. Les pregunto, ¿por cuánto tiempo de noviazgo? Segunda preguntita. ¿Ustedes ya saben que amar es sufrir? Me parto de risa con la respuesta. Sí, padre, ya lo hemos pensado muchas veces. ¿Verdad que lo hemos comentado juntos muchas veces? Sí. ¿Qué idea tienen de lo que es sufrir? Te responden con una sonrisota. ¿Ustedes saben que amar es sufrir? Sí, ya lo hemos pensado. Mira, cuando estás delante de dos novios de 22 años y les preguntas qué esperan de su vida: padre, queremos los dos terminar la carrera, queremos 3 hijitos, queremos una casa muy bonita, ya la tenemos localizada, nos gustaría poner en el futuro un restaurante porque ella es chef, yo voy a tratar de hacerlo hasta lo imposible por no sé qué historias, ¿verdad? Sueños preciosos, y es lógico y así tiene que ser. Te los encuentras 20 años después, nunca pudieron hacer el restaurante, tardaron 7 años en embarazarse, se quedaron nada más con 2, el tercero ya nunca vino, una familia política de uno de los dos un poquito complicada, pero es parte de la vida, amar es sufrir. Hay cosas que se pueden corregir, hay cosas que no se corregirán. Yo que soy cura, que no dependo de una mujer, que no tengo 3 hijitos, que muchas cosas que ustedes tienen yo no tengo, pero tengo mis propios sufrimientos. Me tocó un superior con el que no me entiendo. Amar es sufrir. Una comunidad en donde hay 2 curas que son un petardazo. Amar es sufrir. Un apostolado que no me gustó. Toda mi vida he sido párroco, ahora me ponen en un colegio. Yo estaba en colegio, ahora una oficina. Me nombran ecónomo y soy cura. ¡Qué horror! Amar es sufrir. Amar es sufrir. Y Cristo pasó por esa también. Y vas a pasar tú. Se sufre por uno mismo, por el propio carácter, por los errores de los demás, por la situación de tu familia. Miren, se bromea tanto con las suegras que yo siempre estoy diciendo esto. Yo oigo mucho matrimonios. 80% de las suegras son unas tipazas, y los suegros y los yernos. 80. Yo entrevisto a la gente y me dicen: padre, mi suegra, mi segunda madre. Mi segunda madre. Pude ir a Europa, ella se quedó con mis hijos, me echa una mano, nos viene a ver entre semana, me ayuda en todo, su papá nos ayudó económicamente. Mi cuñado lo quiero más que a mis hermanos, padre. Es un decir, ya lo sabemos, pero lo quiero muchísimo, me enseñó a trabajar, me dio trabajo. Gracias a él, no sé qué. Se bromea muchísimo, pero en el fondo no es así. Ahora bien, ¿qué tal si te tocó una suegra de las del otro 20%? Amar es sufrir, porque si le pones un hasta aquí, se divide la familia. Por no haber sabido sufrir, yo le dije a mi suegra: usted aquí no se mete, usted aquí no opina. Uf, ya no podemos vernos en Navidad, ya no puedo ver a los nietos. ¿Para qué dijiste eso? Es que ya estaba yo hasta acá. Amar es sufrir. Y se sufre de una cantidad de cosas. Imagínense esto, no se lo deseo a nadie. Se te murió una hijita de 5 años de leucemia. Lo veo con muchísima frecuencia. Los niños se mueren también. ¡Qué dolor! Y hay de dos: o sabes sufrir o se desbarata todo el matrimonio y fastidias a tus otros 3 hijitos. ¿No te ha tocado que alguien te diga: nunca superó la muerte de su hijo, nunca superó que su hermano los traicionó en el trabajo, nunca superó la muerte de su mamá? El otro día me tocó un caso, se murió una señora de 55 años, la hija de 32, que no lo puede superar. Mi mamá era mi mejor amiga. Resultado, 3 años vistiéndose de negro, 0 fiesta, 0 no sé qué, problemones para la intimidad. ¿Cómo voy a tener intimidad si mi mamá se murió? Si quieres que te diga, sí, te comprendo, pero ¿y cuánto tiempo va a durar tu luto? Le estás echando la vida a perder al marido, a la mujer, a los hijos, a todos. En una palabra, supéralo. Amar es superar, amar es sufrir y saber sufrir. Y como no puedo ponerte todos los ejemplos que te tendría que poner y nos tenemos que ya que ir de aquí, te voy a poner un solo ejemplo que espero ilumine a todos. Porque la casuística en el dolor, pues, es enorme. Un día entré a la Catedral de Molfetta a comprobar una cosa que me habían platicado Molfetta, Italia, que es una belleza. El obispo de Molfetta, don Tonino Bello, que murió hace 50 años, está en proceso de beatificación, un día entró a la Catedral de Molfetta y se encontró en una mesa como esta, apoyado así una cruz de terracota mediocre, apoyada en la pared, recargada en la pared, apoyada en la mesa. Y con un cartoncillo feo y amarillo que decía: colocación provisional. Se la habían regalado al cura, no sabiendo dónde ponerla, la puso ahí. De pronto el obispo la ve, una luz de Dios, del Espíritu Santo, y le dice: nunca quites de aquí esta cruz y ese cartoncillo que dice colocación provisional. Sin darte cuenta, le acabas de dar a la cruz su título teológico, pastoral, más profundo que le habías podido dar. Si vas a Molfetta, entrando a la sacristía, ahí está la cruz y el papelito. El obispo llega a su casa, agarra una pluma, un papel, y escribe una reflexión que, si te metes a Google, te la encuentras. Don Tonino Bello, colocación provisional. Dice: Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron la tierra. Son las 3 horas en que Cristo está clavado en la cruz. Esas son las dos orillas del sufrimiento humano. Después de las 3 de la tarde, nadie tiene derecho a sufrir más. A las 3 de la tarde, Dios Padre pasará con un bulldozer, derribando todas las cruces de la historia de la humanidad. El Calvario no es un lugar residencial. El Gólgota no es un coto edificable. Es un lugar de paso. Y por tanto, dice el obispo, ánimo hermano, que llevas 20 años en una silla de ruedas. Tu cruz es provisional. Allá arriba no hay un solo enfermo. Ánimo mujer dulcísima, que diste a luz un hijo enfermito. Tu cruz es provisional. Te lo vas a encontrar precioso y perfecto para toda la eternidad. Ánimo hombre o mujer que nunca encontraste el amor humano, nunca sufriste la traición, abandono, descuido, promesas. Tu cruz es provisional. Aquí arriba te presentaré al único, verdadero, eterno, total amor que existe. Ánimo hermano, hermana, vivías de sueños, te preparaste para una vida mucho más feliz. Y nunca la alcanzaste, problemas de lo que sea. Tu cruz es provisional. Solo aquí arriba sabrás lo que es la total realización, plenitud. Y te podría contar otras 15 cosas, pero ya me entendiste. Esta vida es para sufrir un ratito, de paso, la que sea tu cruz. Se me murió mi hija de 5 años. Tu cruz es provisional, ¿sabes por qué? Te está esperando allá arriba para abrazarte eternamente. ¿Sabías que nadie se muere? Nadie. Hay gente que se adelanta. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Hay gente que se adelanta. Te la vas a encontrar para toda la vida allá. Entonces, aunque con estas palabras no te arreglo tus sufrimientos, sabes perfectamente que un sentido más grande, más profundo, más amplio se lo puedes dar. Pues bueno, en la charla original que la di en un congreso Amando se entiende la gente, hay otras 5 o 6 palabras explicadas, pero ya es tarde, tenemos que poner una conclusión. ¿Cuál es la conclusión de esta charla? Segunda frase de San Agustín. Si primero te dije, hoy amar es una locura a menos que se ame con locura. Segunda frase, no hay caminos para el amor es el camino. Todo lo que te acabo de decir, sí, qué bonito, pero ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace para perdonar? No hay caminos para el perdón, perdonar es el camino. Como no hay caminos para el amor, no hay caminos para todos sus derivados. No hay caminos para la intimidad. Ser íntimo es el camino. No hay caminos para el servicio. Servir es el camino. Y así en todos los ejemplos que quieras. En gerundio, ya, cuanto antes. ¿Y de dónde sacar la fuerza? Tercera y última frase de San Agustín, te la digo así rápida. Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Felicidad eterna, completa, así, total, allá arriba. Pero aquí podemos comenzar a pregustar del gozo de sentirnos profundamente amados por Dios y con la fuerza de ese amor, perdonar, querer, seguir, luchar, continuar, amar, conquistar, mejorar, todo lo que quieras hacer en esta vida. ¿De dónde se saca en definitiva la fuerza? De Dios. Hablaba yo hace 2 horas con los jóvenes y les dije, no sé si todos ustedes pertenecen a un movimiento, si todos ustedes están muy cultivados espiritualmente, les voy a decir, como si ustedes fueran un cristiano de a pie. ¿Qué es lo que tiene que rezar un cristiano de a pie? ¿Qué significa un cristiano de a pie? El otro día estaba celebrando misa, imagínense, estoy así en el altar, levanto el pan y el vino todavía para apenas, para el ofertorio. Una mujer que se confesó por allá cruzó delante de mí para encontrarse con su familia. Y cuando pasa por el centro, yo ahí con el pan, pasa y me hace así. Ni se arrodilló, ni se persinó, ni hizo una reverencia. Una especie de te traigo finto. Pero además me saluda. No le aventé la patena porque es sagrada. Cristiano de a pie, no sabe ni qué hizo, ni por qué, ni es capaz de arrodillar, nada. Habemos muchos de esos. Para un cristiano de a pie, ¿qué es lo mínimo que te pido que reces? Fíjate que bien, con los dedos de mi mano, cuando te levantes, cuando te acuestes, los alimentos, María y la Santa Misa. Cuando te levantes, 2 minutos, yo 1 hora, soy cura. Tú, 2 minutos, 3, camino al trabajo. Saliendo de la ducha, antes de desayunar, llevando a tus hijos a la universidad, cuando puedas. ¿Qué se pide en la mañana? Por mis hijos, mi esposa, mis padres, por los gobernantes, las oraciones que te enseñaron de chiquito, las de tu movimiento. Y termina siempre con un Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es la única oración que salió de la boca de Dios. La única. Todas las demás las inventamos nosotros. Jesús nos dijo, cuando oréis, orad así. Y ahí hay 7 peticiones que si tú rezas un Padre Nuestro al día con todo tu corazón, ya no tienes nada más que pedir. Ya dijiste, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, que venga tu reino a mi familia, a mi vida, a mi situación, que se haga tu voluntad en mi casa. Un Padre Nuestro bien rezado, ya no tienes nada que pedir, pero rézalo bien. Segundo, nadie se vaya a la cama sin rezar. ¿Cuánto? 2 minutos. Yo 1/2 hora. Tú tienes 4 hijos. 2 minutos. Y la palabra clave en la noche es gracias. Gracias, Dios mío. Tengo inteligencia, tengo conciencia, tengo salud, tengo hijos, tengo marido, tengo mujer, tengo todo. Te tengo a ti. Gracias, Dios mío, por mi casa. Cada vez que enciendo la tele y veo los ríos desbordados, el terremoto, la gente muerta, la gente en África, en India, llorando, y yo en mi cama, es que se me escapa, gracias Dios mío, gente congelándose y yo en mi cama, gracias Dios mío. ¿Por qué yo tengo ahorita esto? Tercero, los alimentos se bendicen. Los alimentos se bendicen y enséñaselo a tus hijos. Estuve en la India el año pasado en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Fue en Roma, pero yo fui con un grupo a la India. Por primera vez vi gente recogiendo comida de la basura. Triste, ¿eh? Triste. México, somos tercermundistas. Y somos el país número 1 en obesidad. En algo teníamos que ganar. Aquí, el que diga que tiene hambre, ¿de qué está hablando? Tiras un frijol, tiras un nopal y ya comiste. En la India vigente sale el mesero y tira a la basura huevo revuelto, curry, cebolla, jitomate, lo que queda en los platos, lechuga, sus ensaladas, sus postres, pan. Se mete a la cocina y salen hombres y mujeres a buscar la comida de sus hijos. ¿Has recogido tu huevo revuelto de un basurero? No te lo puedes ni imaginar. ¿Y te sientas a la mesa sin rezar? Padre, es que muchas veces llegamos deprisa. Di algo brevísimo. Da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Basta. Santa María de Tlaquepaque, al ataque. Pero dila, dila, la que quieras. Pero dila. El otro día, nada más para darle la lección a una familia, me invitan a cenar, papás de un colegio nuestro, no rezan los tíos, no van a misa, nada, pero cayeron en nuestro colegio e invitan al cura. Yo sabía que no rezaban nada, llego y me encuentro carne, pizza, pasta, pollo, todo, postres, echando un mito precioso y me dice la señora, récenos, padre. Yo sabía que no rezaban nada y comienzo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio. Termino y digo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Tapan las tortillas, tapan la carne, tapan el pollo, empiezan a tapar todo lo que pueden. Termino y digo, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura. La señora me toca el hombro. Padre, ¿podemos cenar y después seguimos rezando? Le digo, estoy rezando todo lo que no han rezado ustedes en toda su vida. Lo hago nomás para decir, sí, padre, ya me di cuenta, no sé qué, le prometemos. Por eso lo invitamos, porque queremos ya a partir de hoy ser una familia, que no sé qué. Tata. Reza en la comida. Cuarto, un Ave María al día. Mira, soy honesto, te tendría que decir tu rosario. No, pero no puedo. Un misterio. No puedes. No tienes el hábito de momento. Tres Aves Marías. Si no tienes ya, pero ni eso, no te vayas a la cama sin un Ave María. ¿Por qué? Porque en el Ave María decimos, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. No sabemos cómo vamos a morir. Terremoto en México, Puebla y Oaxaca hace 4 meses. Ladrillazos, el techo encima, ahogado. ¿Cómo vamos a morir? Infarto fulminante. Camioneta BMW con 5 muchachos en México el año pasado, 180 kilómetros por hora contra un poste. ¡Bum! Les estalló el cerebro. Ni siquiera dijeron, Dios mío. Congreso de rock en Las Vegas. Balazo en la nuca. Ni siquiera, Dios mío. ¿Qué te va a tocar a ti? No lo sé. Yo no me voy a la cama sin decir por lo menos una vez al día, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y quinta y última, la misa del domingo no está en discusión. Hace calor a misa, está lloviendo a misa, nevó en Tijuana a misa. Hoy es la final del campeonato de fútbol soccer mexicano y por un milagro inexplicable llegaron a la final Tigres contra Tijuana. A misa. Hoy es el Super Bowl. A misa. Es que no hay pero. A misa. Y enséñales a tus hijos que a Dios se le ama con todo el corazón y con compromiso. Hoy no siento ganas de ir a misa. Es domingo. Hoy es el día del Señor. Es que yo voy cuando me nace desde dentro. Que te nazca. Tienes 2 minutos para que te nazca. Porque amar es un sentimiento, es corazón, ¿eh? Y es un compromiso. Y le estás enseñando cómo tendrá que tratar también un día un hombre a una mujer. Ya no siento nada por mi mujer. Y la quieres otros 30 años, porque amar es corazón, es emociones, es todo. Y un gran compromiso. Enséñales a tus hijos que a Dios lo puedes hacer a un lado simplemente porque está nublando. Simplemente porque me duele la pierna. Tengo un poquitín de dolor de cabeza. No vayas a misa. Está lloviendo. Niños, hoy no vamos a ir a misa. El Señor nos comprende. Nos vamos a quedar a jugar todos. Muy bonito aquí en la casa. Vamos a ver una película y nos vamos a portar muy bien. Porque Dios quiere que nos portemos muy bien. Les acabas de decir a tus hijos, cuando llueve, no hace falta ir a misa. Mejor que vean, tápate, agarra el paraguas, ponte una bolsa, hazle como quieras. En 3 minutos estamos saliendo a misa y a participar y adelante y comulgar y nos toca confesión. ¿Por qué? Porque el amor es sentimiento y muchísimo compromiso. Amando se entiende la gente, no me queda más que decirles, cuando salgan de aquí, váyanse y platiquen.